blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Superman, Wonder Woman, Batman and Robin, Aquaman, Black Vulcan, Samurai, Apache Chief, El Dorado. Together they form the world's greatest force, dedicated to truth, peace, and justice for all mankind. These are the Super Friends. Y bueno, como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, y como todos los miércoles, es un placer en esta ocasión introducirles la mitad, nada más, para que no se quejen, como es su costumbre, del equipo secuencial. Aquí a mi siniestra tengo a mi carnalito, el buen Zico. Les va a gustar, les va a doler. Es la mitad grande del equipo, del equipo. La que tiene más años. Exactamente, puro chavito de nuestra edad. Puro rock and roll, sí, de este lado. Puro chavo ruco. Porque los jóvenes son Dan y Armando. Y Armando, sí, Clarky, güey. Uy, sí, qué joven. No sean jovencitos. Bueno, Clarky ya, bueno, buen Clarky ya saben que está evangelizando banda. Ya la semana que entra estará de regreso con nosotros. Y al igual que DC. Y bueno, rápidamente, pues que empiece el tren del mame, carnalito. Sí, que empiece. Sí, ya empezó. La semana pasada sacaron la portada de la revista Empire. Sí, creo que es Empire. El punto de todos, creo que sí es Empire, güey. Bueno, el chiste es que puedes ver a la Trinidad, no con el Photoshop que han hecho, Ah, sí, de los pósters individuales de cada uno, ¿no? Del Sad Batman, del Superman del lado extrañando la pose lifelesca. Ah, exactamente. Porque sí, la neta, la pose lifelesca. Y el de Wonder Woman, lo poquito que presentaron de la imagen, ¿no? Ajá. Que se ve muy oscurecida, ¿no? Se ve, de hecho, hasta con los tonos del traje diferentes. Me llama la atención que en esta portada se alcanza a ver que sí lleva azul el traje. Mira, muy poco, pero trae azul. Sí, evidentemente aquí vamos a traer una competencia que tenemos el Dan y yo, y realmente qué tanto cambia. Uh-huh. Porque estamos viendo realmente el traje, pues como es photoshopeado, me queda claro. Todo está photoshopeado, sí. Porque también Gal Gadot se ve muy lisita. O sea, técnicamente debería estar más marcadita ya. No está, ¿se te hace lisita? Sí, también se me hace... Sí, sí, lisita. Ya, sí. Se ve dura, ¿no? No sé, tú dime, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que ya empezaron de que no, ¿cómo es posible? Que la falda está muy cortita y que... A ver, antes de que a mí empiecen, no me ofende. Güey, ¿a quién ofende? A alguien. ¿Por qué les va a ofender? A alguien. Es una amazona. Es alguna feminazi que no se la puede poner. Ese es el problema. Me queda muy claro que ninguna de las feminazis se la podría poner, güey. No les queda. Hay de todo. No voy a generalizar, pero sí el 99%. Estoy seguro que no. Pues si había hipopótamos en fantasía con tutú, ¿por qué no una de estas, güey? Lo dijo Disney, no yo, ¿eh? Eso lo demostró Disney, no es cosa mía. Punto. No pierdan la esperanza. El punto de todo esto es que hay algo que la banda no entiende. Hay una gran diferencia entre feminismo y feminazi. El feminismo no está peleado con la feminidad. No, de hecho aquí apoyamos el feminismo, ¿eh? Siempre lo hemos dicho. Las mujeres se deben de empoderar, deben de estar al igual, deben de demostrarlo y tienen armas para demostrarlo. Definitivamente. Ajá. Creo que el sexo, el género, ¿no? El gender, para que me entiendan. Y si no me entienden, pues... Éxito. Ok, el gender no tiene nada que ver con la capacidad, es como lo hemos dicho, ¿no? O sea, ¿por qué me vas a poner la mitad en el Congreso? Bueno, sí, la Cámara de Diputados aquí en México, ¿no? ¿Por qué tiene que haber una cuota? ¿Por qué tiene que ser 50% de hombres y mujeres? O sea, no inventes, me van a poner a tres oques que no saben, o hay 100 hombres estúpidos que nos han demostrado que no saben a través del tiempo aparte. Sí. Entonces pongan las 100 mujeres, me vale madre, pongan a los más capaces. Pongan a la gente, sin importar que sea hombre o mujer, pongan a la gente más capaz. Pero es como muchos dibujantes hemos vivido fascinados. Por ejemplo, Joe Chen, yo me acuerdo mucho. Es un caso muy interesante en las portadas. Se dio a conocer sobre todo con Runaways. Después hizo portadas para Buffy. Joe Shen, pues yo creo que la mayoría vivíamos engañados. Yo creí que era un hombre. No, o sea, y es mujer. Josephine Shen. Shen. Exactamente, es mujer. Y dibuja poca madre. O sea, no te vayas más lejos, Nicole Scott. No, y 20.000. Bueno, y Gail Simone, yo soy fan de Gail Simone. Menos cuando escribió en Wonder Woman, porque no le halló por quererla escribir a fuerza. Feminista. Feminazi. No, ni siquiera, ¿no? Feminista. O sea, también cuando se clavaron el de voy a esto, no, tú escríbela. El chiste que se le ha criticado es que dicen que lo escriben como si actuara como un hombre, ¿no? Hay algo, yo creo que hay algo. Luego sale madreando a Superman y rompiéndole el brazo. No, y luego Batman lo pone ahí pisándote como en Hecatea. Hecatea. De que toma, ande. Lick my boots, lick my boots. Qué bonito está el Hecatea. Y qué buena portada, güey. Qué buena portada. Sí. Pero hay algo que la banda todavía no entiende. Los cómics no son para educar. Los cómics son para entretener. Sí, sí. Si piensan que la tía May los va a educar, wey, me queda claro que todavía lo compran, güey. Todavía lo compran. Sí, sí, pero pues tienen problemas o una deficiencia en su casa de cariño, güey. Me queda muy claro. Su muñeca inflable no los pela. Sí, no lo, los que domina. Siempre, lo que siempre ayuda es, como siempre hemos dicho, el concepto de héroe sí te ayuda, ¿no? O sea, creo que sí te... Por lo menos te hace una persona más consciente. Menos burra, ¿no? Menos burra, uh-huh. Un poquito más consciente. Uh-huh. No te va a hacer netamente un comunista defensor, sí, de las causas perdidas. No lo vas a hacer. Pero sí una persona consciente. Sí. Que eso debe de ser. Pero al final del día, ¿no? Es un medio lúdico. Son monitos. O sea... Mira, entiendan. Yo creo que ni los libros de la SEP están hechos para educar, güey. Es que se mueve el gacho. Es que hay una gran para diferencia. Los que no soy en el extranjero, la SEP es la Secretaría de Educación Pública, la cual extiende libros gratuitos que dan en las escuelas públicas como tal. Y que siempre se les ha tildado de que tienen tendencias políticas, etc., desfasamientos históricos o no hay anacronismo, pero sí tendencias, ¿no? A mí me queda muy por claro. Algo, ¿no? Me queda muy claro que un libro de texto que te dice que Benito Juárez fue un gran héroe, yo no le creo. Pero tiene su mérito. Benito Juárez tiene muchas cosas, ¿no? Pero no puedes decir lo que eres, que es el héroe el 100% del tiempo. Es más, y Santana él tampoco debió... es el villanazo ni no, nada. No, eso a mí me lo enseñó muy bien una maestra que era divertidísima, Alicia Isaías. Saludos. Pero al final todavía nos escuchas. Pero aplican en lo que estamos hablando, porque es ciencia ficción, güey. Cada quien inventa lo que le da la gana. Son libros de ciencia ficción, ¿no? Es como la Biblia. Acuérdate que también, mira, hay algo muy interesante. Que al final, spoiler, la historia. Spoiler, en la Biblia no. Cristo se muere, güey. No, no, me chingues, güey. Sí, perdón, si apenas voy en... Van a ser, güey. Ok, te lo quemo, güey. Bueno, entonces aquí lo único... Es que una cosa es educación y otra cosa es enseñanza. Son dos cosas muy diferentes que la banda tiende a confundir. Busquen las diferencias, ahí se los dejo de tarea, investiguen, cultívense un poquito, banda. No, y por cierto, yo me quiero disculpar, me hicieron la corrección el buen Héctor. Uh-huh. El buen Don Visto. De una regada muy buena que me aventé, que yo atribuyo porque nos ponen aquí la música que oye Comic María. Sí, güey. Entonces mi mente empezó a funcionar como teenager. No, está cabrón. Ojalá y me funcionara en ciertos aspectos así todavía, güey. Pero no. Hablé de la adolescencia. Exactamente, no tiene nada que ver. Y tiene toda la razón, lo que pasa es que adolece ya es un término en desuso, uh-huh, completamente. Que ni siquiera se escribe igual, la raíz es distinta, aunque en el fondo algo tienen que ver. Pero bueno, es SC, uh-huh, adolescente. Y eso quiere decir de crecimiento, okay. Entonces es una etapa inherente, uh-huh, al crecimiento, ya sea, nos dijo, psicológico, eso, más sobre todo el crecimiento físico, ¿no? Como tal. Y la otra, de adolecer, es de una dolencia, uh-huh, o algo que te duele. Técnicamente, adolecer es no tienes dolor. Ok. Dolore. Sí. O dolece. Painless. Entonces, sí, o sea, ciertamente es, oye, ¿sabes qué? Pero adolece de síntomas. Ah, ok. Pero ya no se usa, o sea, prácticamente es una palabra netamente en desuso. Destripando. en el tiempo. Destripando en la cultura. Lo que pasa es que Don Nectron, yo creo que por la... No por, tiene vida, güey. No, por ejemplo, claro, que también que... es del gremio de mi esposa, en psicólogo, ¿no? Sí, psicólogo. Yo les dije, no digan eso, pues ese güey nos va a aventar un choro en Twitter, y lo aventó. Y lo aventó, y pero lo aventó. La neta, mira. Se agradece. Brother. Yo me agarro los tanatitos y confieso, sí, la cagué. Menos cuando es una semana en la que tiene que corregir a los villanos de Krull y Conan. Exactamente. Ahí sale corriendo. Y otra vez que estamos en la fe de ratas, ¿no? Uh-huh. También nos hizo Héctor, de Crónicas del Multiverso. Sí. Lo de Aurora es afroamericana. Sí. Tiene toda la razón. La madre es la que es africana. La mamá es africana, ella es africana por inherencia. Es americana. Pues seguramente tiene doble nacionalidad, ¿no? Pero bueno, olvídate. Ella nació en Harlem. Claramente, o sea, sí, su mojo que soy mala madre como Luke Cage. Sí. Porque, no, como Luke Cage, como The Falcon. The Falcon es el oriundo de Harlem. Ok. Luke Cage, tengo dudas, ¿eh? Es del Bronx. Del Bronx, ¿verdad? Hasta donde yo tengo... Ojo, entiendan una cosa, no soy Marvelita. No estoy tan... Les puedo decir que Viber era de Detroit. Ahí sí les puedo decir. ¿Que usaba por dónde el Viber? Ahí, por Detroit, y se movía muy chistoso, entonces... O sea, hay las etnias... No, pero tratamos de darles la información más accurate. El problema es que traemos... Yo creo que demasiada mierda, de demasiados personajes de demasiados años y de demasiados reboots. El problema es que... Por eso yo le preguntaba a Héctor, o sea, ¿no hay un retcon de todo esto? No, tiene toda la razón. Porque al final del día, güey... Las historias las hace prácticamente, pues obviamente... Es Claremont. Claremont, porque es el que desarrolla, aunque Wayne nos introduce, de cierta manera, sí. Es Claremont el que desarrolla, sobre todo cuando la vemos... En el derrumbe, que es cuando nos tienen los flashbacks, eso es claustrofóbica. Todavía ¿no? lo dibujaba Barnes. Sí, ¿no? sí. Ok. Entonces, por ahí tengo el flashazo de que todavía es dibujado. Entonces, técnicamente es después que se va. O sea, ella nace, el papá es americano, un fotógrafo norteamericano. Sí. Se van a Egipto, ahí es donde mueren. Que hay un avionazo, me parece que es, ¿no? Si recuerdo bien. No me acuerdo. Honestamente, yo lo único que recuerdo es un edificio, ella enterrada. Bueno. ¿Lapidada? No, lapidada. Porque sería... No, le avientan 2-3 piedras. Así que ahora, pinche negra, levántese. ¿Qué pasó? Saboreando la banda. Oh, que la chinga. Pero bueno, ¿cómo se llama? O sea, honestamente, recuerdo que le dibujé John Byrne. Bueno, el chiste es que se queda huérfana. Ajá. Entonces, De ahí huye a la selva y por la adopta Kenia, ¿no? A Farouk. Farouk. Que es el Shadow King. Bueno, no, y aparte otro, que no es Farouk el que la adopta como tal, acuérdate. Porque primero es el pocket, el que le enseña a robar, clase carterista. Ahí es cuando conoce a Javier. Ajá. La primera es cartereando, o sea, agarrando. Lo estaba bolseando. Lo estaba bolseando al pelón. Entonces, sí. Pero el pelón se dio cuenta y reaccionó. Exacto. ¿Para dónde vas, mi niña? Sí, entonces, no. Ya después de ahí es la pelea que tiene con Amal Farouk y todo, y ella está por ahí. Que es donde después se queda ahí, inválido la primera vez, ¿no? Prácticamente es una de las veces que queda dañado. Sí, y escucharon bien, una de las veces. Porque ese güey cada vez que se lo llevan los Shi'ar o algo pasa, regresa caminando. No me acuerdo si es un el billón de tal, pero caminando. No queda inválido. Porque después de... técnicamente sí se le ve el humo quemado, o sea, pero sí se levanta caminando todavía. Acuérdate que cuando queda inválido como tal es con su hermanastro, con la guerra. Es uno de los récords también, ¿no? Que en la guerra le tocó un plomazo, bla, bla, bla, yo bla, creo bla, que bla. Ese es uno de los grandes problemas que hay en todos los cómics. No, en todos los cómics, güey. Los récords. X-Men más, ¿eh? Yo creo, es de los que más. Superman tiene una cantidad de récords absurdos que, de hecho... Pero de todos modos siempre nació en Krypton. Todavía no me lo han cambiado. Es el último hijo. Bueno, eso creía o eso le es un sobreviviente de Krypton. Dejémoslo así. Dejémoslo, es un sobreviviente de Krypton. Pero a mí llama la atención, precisamente, todo esto de los récords. Porque Superman tiene 20,000 retcons, ahorita estamos viendo uno. Y vamos a ver un montón de Marvel, vamos a ver cómo embona todo. No sé si sean retcons, no sé si simplemente hagan y pues, Oldman Logan y así como lo conocimos está en esta línea temporal. O sea, no entiendo, algo le van a hacer, algo le cambiarán. Algo va a pasar. Algo tienen que alinear, porque si no, no embona. O sea, metes una máquina de un Porsche en un Volkswagen, ok, sí le cabe. Curiosamente. ¿Justo y correcto? Yo creo que sí. Pero de todos modos, el chasis del Volkswagen no está hecho para. Entonces, algo tienes que hacer para que camine parejito el coche, ¿no? Bueno, fuera del Spitzer 1200. Seguramente ahí va a venir alguien que es mecánico y me va a cagar y me va a corregir. No me importa, el Spitzer... Pues consíganse su pinche potas, güey. Es el creo que es el Spitfire. Y saludos, Héctor. El Porsche, Spitfire y el Volkswagen... Los dos tienen máquina 1200. Es que, y es exactamente la misma. No, y aparte, tengo entendido, no sé si ahorita, pero en alguna época la compró Volkswagen a Porsche. Porsche era, y Volkswagen eran exactamente las mismas piezas. Exactamente. Exactamente la misma marca. Pero bueno. Por eso fue el ejemplo, más que nada. A lo que yo voy con los retcons, digo, hay uno de, hay un personaje de Marvel que ha tenido una cantidad de cambios y al mismo tiempo retcons, que es Miss Marvel. Que es Carol Danvers. Miss Marvel. Magneto es otro de los que... ¡Putz! O sea, ¡qué cantidad de retcons! No, él no era... Es más, todo el mundo cree que era... Él representa a Malcolm X. No, no, ese no es otro cierto, retcon. No. Sí, no, no, no. Así de sencillo. Sí, no, no, no. Igual que Stan Lee también dice, es que yo lo hice con esa idea. No, no, no. No manches, no, cierto. Pinche Stan, no, no, o sea, no, no te no, cuelgues no, del tren del mame, sí, cabrón. Que por cierto, de cáncer en un ojo, Stan Lee. ¿Eh? Stan Lee tiene cáncer en un ojo. ¿A poco? Ajá. Por eso estuve en el hospital la semana pasada. Uy, qué mala noticia, la verdad. Digo, ya tiene 93. Tiene como 205, pero nadie le ha dicho. No se ha dado cuenta el güey, por eso cree que tiene 90 todavía. Pero bueno, ojalá y... Pero 2020 ya no tiene. No, ya no, no, no, ya se acabó. El punto de todo esto con los retcons, por ejemplo, está Miss Marvel. Que ella fue... primero era una capitana de la Fuerza Aérea norteamericana. Después se vuelve Miss Marvel. Después se vuelve Binary. Después se vuelve Warbird, o sea, bueno, pero este no es más retcons. Técnicamente son cambios de personaje. Pero al final le van, le van cambiando partes. Mira, del origen. Ellas siempre han tratado de hacerle un personaje importante. Y no lo han conseguido todavía, ¿eh? Curiosamente vende más la chavita Miss Marvel que ella. Pero ahí hay una cosa interesante. Es un personaje nuevo, es un personaje juvenil, es un personaje fresco. Y que está creado ex profeso musulmana. Pero mira, esta por lo eso menos es estuvo inteligente, wey. O sea, no es como, insisto, musulmán. No, Simón Basti no, sí está papateando. Es una pendejada, esta por lo menos había sido. Creo que ya no existe, güey. Lo van a sacar así cuando sea necesario. De que, ay, por cierto, había otro. Necesitamos matar a un cabrón. Sí, necesitamos. Este es Simón Basti. Necesitamos traer un... Ponlo bien de dos números y que se muera el tercero. Necesitamos matar a un Green Lantern, güey, de la Tierra. ¿Quién? Babás, güey, sí. ¿Es ese o Chip? No, Chip no es de la tierra. Me caga, sí, bueno, será sí, el negro. El musulmán, sí. El musulmán. No, está hecha, Miss Marvel está hecha de una manera inteligente. Sí, eso es, mira, innegable, la escritora, wey, estaba hecho porque es musulmana. O sea, desde un principio se concebió bien. Bien, sí, nació bien. Nació no bien. Nació torcida. No nació como el otro menso terrorista. Sí, sí, el hombre cliché. Exactamente, ese fue un gran error. Y sí, tapado hasta la pared de enfrente, pero nadie me reconocerá. Ah, pero mi tatuaje brilla. No, ya... Tienes broncas, compadre, tienes broncas. A ver, ¿a quién le brilla el tatuaje famoso? El tatuaje, uno es a Simón Bass. El otro es... Ah, famoso, famoso. Ah, famoso de verdad. Sí, no me chingues. Ni idea, güey, aquí. ¿De dónde es ese mar? Ah, sí, cierto. A Iron Fist le brilla el tatuaje. El dragón. Le brilla el las alitas del le dragón. Le arde y le ruge el dragón. Sí, no, no está, está cañón. Sí, pero es un clásico. Qué buen diseño, ¿eh? Sí, técnicamente es Bruce Lee. Nos hagamos pendejos. Sí, sí, sí, o sea, está muy bien bueno, hecho, güey. Es que hay dos conceptos, o sea, porque también el que está cargadísimo para ser Bruce Lee físicamente, uh-huh, hace el resemblance, es este, Shang-Chi, Shang-Chi, ¿no? Uh-huh. Master of Kung Fu. Master of Kung Fu. Uh-huh. Y técnicamente pues es la técnica que practicaba, o una variante, porque él creó su propio el Jeet Kune Do, que es la variante del Kung Fu, pero es variante del Kung Fu. Pues, él dijo... La mierda esta ya no sirve, es anacrónica, voy a hacer mi propia técnica, me voy a hinchar de varo, no le dio tiempo. Pero hizo toda la filosofía del Jeet Kune Do. Sí, del Jeet Kune Do. Entonces, Por cierto, vean Dragon, ¿eh? Sí. Pero técnicamente... Es muy mala, pero entretenida, está palomerona. Pero bueno, o sea, no podemos decir que Iron Fist está en esa misma tendencia, ¿no? Pero Iron Fist tiene... vuelvo a lo mismo, no es un cliché, no es un cliché. No. Sobre todo en la serie que le dieron el ongoing, que se ve la evolución, es como los Hawkman, es como los Hawks en DC. O sea que ha habido diferentes encarnaciones, ¿no? Oye, también vi hace poco una nota de que tienen problemas Marvel, Netflix, con ¿cómo se llama? Con la serie de... ¿Daredevil? ¿De Jessica Jones? No. ¿De Lucas Cage? ¿De Iron Fist? De Iron Fist, papá. Mira, lo que dicen que no tienen, sí, porque no tienen ahorita el concepto y que va a ser muy difícil aterrizar los poderes. A ver, no se aterricen, miren, y eso es cierto. Desde el radar de Daredevil, creo que se muestra dos veces en la serie, uh-huh, no más. Sí, ¿no? No es necesario, nadie se tiró el tren del mame de que le falta. Sí le faltó, o sea, nos hubiera gustado, es muy difícil y te malviajas. Yo la considero una excelente serie de televisión. Exactamente. Excelentemente bien realizada, bien llevada. con factores que denotan la diferencia muy clara entre lo que está haciendo DC y lo que está haciendo Marvel. Sí, o sea, porque muchos dicen, es que es Batman. No, sí se nota que es ciego. O sea, sí se nota todo. Se está entrenando, pues sí, obviamente eso. Te ponen dos veces el radar funcionando. No necesitan hacerlo todo el tiempo. No. Visualmente es muy agradable verlo en un cómic. Esto es distinto. Porque aparte es como que un rasgo característico. Pues si no sería un monito X, si no pones al radar constantemente en los cómics, es más difícil que en una imagen captes lo que está haciendo. Exactamente. Porque es un panel, no es una actuación. Podría es una ser secuencia. Un monito X disfrazado. Podría ser Foggy Nelson for all I care. Ajá. ¿Sí? O sea, honestamente, que ese es el chiste de Daredevil, que la gente crea que sí ve. O sea, porque pues la diferencia. Claro, entonces nadie secreta. Puede decir, oye, este cabrón puede ser. Y dicen, no, ¿cómo va a ser si está ciego? Exactamente, entonces, eso obviamente. Es lo que la banda no entiende. Ajá. Pero bueno. Y volviendo decías a... volviendo con Iron Fist. Yo creo que la gente que está diciendo que va a ser muy difícil, uno, o se los está chamaqueando para distraerlos. No, son páginas en serio que les encantan agarrar de decir, es que la fuente de... No mames, no, ¿cuál fuente? No. O sea, no es alguien no, en serio. O sea, como siempre nos dijo Armando, pues es Variety, y es esto, ¿qué pedo, güey? Sí, es Vanity Fair. No, es verdad. Que digas Empire o cuál, ¿no? Sí, no. Entonces, pues no, es la página Dragón, ¿quién sabe qué punto? No, manches al diablo. O sea, obviamente... No tienen noticias porque es la serie que va al último. Obviamente. Esa es la que menos les interesa desarrollar. Es como estábamos diciendo la semana pasada. Oye, que Green Lantern, que el gran Tyrese. Y sí, vuelvo a decirlo, el gran Tyrese. Ajá, sí es sarcasmo. Que va a ser Green Lantern. Espérate, güey. Green Lantern es la última película de DC. Va para el 2020, 2019. De que va a salir no para estas casi. Qué ojo. Ya, que esa es otra noticia. Snyder ya confirmó. Ya está terminado el script de Justice League. Ajá, ya lo que hicieron, Dawn of Justice ya está lista, ya terminó ya está en los últimos detalles de la postproducción, ya nada más está esperando el lanzamiento y se acabó. Pero el guión de Justice League 1 ya está terminado. Pues mira, esa propuesta queda clara, o sea, hasta ha empezado ya a circular como la propuso, que dijo, oigan, imagínense si trae Kryptonita. No, ese es Dawn of Justice. No, por eso, pero sí. Desde el principio, sí, ¿no? Sí, sí. Pues obviamente sí tiene eso, ya trae el concepto, o sea, cuando ya lo dijeron. Ajá. Y de que van a hacer shoot back to back es lo más probable, ¿no? No, porque... de hecho ya termina todo el rollo, de hecho termina la producción empieza exactamente a... Si no estoy equivocado y si lo estoy no me importa. En un par de meses que termina todo el rap de Dawn of Justice, ajá, empieza a filmar Justice League. Y para toda la banda que había dicho, no, güey, es que esas 9 películas son demasiadas. O sea, tomen en cuenta que ya está terminada en los últimos pasos de Dawn of Justice. Ya están también terminando de grabar Suicide Squad. Ajá. Ya está todo el proyecto. Qué polémica ha hecho, por cierto, esta niña, ¿no? La Robin. No, Caro. Ay, ¿cómo se llama? Devin. La protagónica de Enchantress, ¿no? En la película. Ya, cara de Levine. Cara de Levine. Cara de Levine. Que es modelo. Técnicamente ella es modelo, no es supermodelo. Sí, es Victoria's Secret. Ajá. Sí, es de esos famélicos. Ajá. Entonces, Pero tiene unos tatuajes bien pimpers, güey. Ah, ¿cómo no? Y se ve mala madre, ¿no? Y aparte cada vez que le dicen, oye, ya viene el desfile, por favor, ya no te hagas más tatuajes. Ah, claro que sí. Y llega con uno o dos tatuajes más. O sea, me cae bien porque es rebeldona. Es rebeldona la niña. Entonces, obviamente, pues que habló mal del género de las películas, que es machista, que es la fregada, que esta va a estar muy pimper, que la... Pues obviamente. O sea, si tiene algo, pues seguramente es que... Tiene dos personajes femeninos pesados, Sí, pero bueno, dice uno, que va a ser... Ella, que es Harley Quinn. No, y sale ella. Y sale ella. Visualmente ella. Sí. Porque, ojo, y no estoy hablando pero de la niña... Ella es expendable, ¿eh? Ah, totalmente, no. Harley Quinn no. No, yo me refiero a... Se ve muy pimper, digo, no porque la niña esté muy bonita, sino porque la caracterización de Enchantress está muy bien hecha. Está muy bien hecho. No es la clásica del sombrerito verde. Bueno, sí, pero no. Que por cierto, por ahí se puso también la imagen de las versiones originales. Falange, ¿no? Fue el que nos echó la mano también diciendo. Y tiene toda la razón, Volvió a decir son Junior. Sí, pero son retons, güey. Ajá, sí. ¿Por qué? Porque no puedes justificar que un güey que haya estado en Vietnam es como Tony Stark. Mira, que curiosamente el retcon me parece que es del 40 y tantos, 45, pero el personaje que le sigue salió 5 años después. O sea, no es tan viejo. O sea, son, güey, ¿cuántos años debería tener Tony Stark? ¿70? No, pues mira, Tony Stark es en Corea. Y ya estaba grande. Sí, Corea es en los 50, ¿no? Sí. Corea, 50, o sea, no sé la verdad, 54. ¿Y qué tenía? ¿20 años? ¿25 años? ¿Te gusta que haya tenido Tony Stark? De hecho, era más grande. 22, güey. No, ya era pendejos. En ese entonces, para tener y ser CEO de una compañía, tenés que tener más de 40. Exactamente, exactamente. Pero bueno, eso no nos vamos a meter con chuladas y precisiones cronológicas porque nos va a dar dolor de cabeza. No, es que nadie va a quedar complacido. La gente no entiende. Y nos vamos a dar cuenta que leemos jaladas de los pelos. No, es que eso es a lo que voy, precisamente con los retcons de lo que estábamos hablando. Ajá. Estamos hablando que Tony, los Fantastic Four, que empezaron en la Segunda Guerra Mundial, ajá, participaron en la Segunda Guerra Mundial. Ben Grimm era piloto de la Segunda Guerra Mundial. Eran compañeros, ajá, de la Primera Guerra Mundial, no, segunda. Ben Grimm y Richards. Ajá. La que era una puberta prácticamente cuando años. Se la va y se la roba prácticamente. Dice, esta va a ser la mamá de mis hijos. Y sí, ¿verdad? Sí, tal cual, se la cumplió. Pero la diferencia de edad es, creo que Reed tenía como 28 en ese entonces y la otra tenía 14. Una madre así, o sea. Pero eran otros tiempos, o sea, pero lo que voy, carnal, es esto. ¿Cuántos años tenía Tony Stark en Corea? ¿40? O sea, por lo que acabas de mencionar, que para ser CEO de una empresa no era como ahorita el de Facebook, ¿no? Que tiene 15. Entonces se construían, no se heredaban. Exactamente. Bueno, el güey de Facebook se lo robó, pero bueno, es, no es cierto. Bueno, pero son otro tipo de empresas y es así, la neta, los de 40 no tienen el ingenio para hacer eso, güey. Pero, sí, me incluyo. Sí. So what? No, a lo que voy es, debería de haber tenido 40 años Tony Stark en los 50. Si siguiera la continuidad de hoy, carnalito, Tony Stark tendría como 120 años. El último récord así claramente que hicieron fue hasta la Guerra del Golfo, que yo me acuerdo. Uh-huh. La hizo Warren Ellis, me parece, que la hizo para el lanzamiento con Andy Granov de Iron Man, ¿no? Invincible Iron. Creo que es Invincible Iron Man. Hasta donde yo tengo entendido, sí. Si estoy mal, sorry. Es Marvel. Es que aparte ya es Invincible, es superior, etc. Igual va a ser Invincible. Sí, pero por ejemplo Hulk ya no es, ahora es es que está poca madre, me gustó el título, pero ya no es ni es de Savage, no, es de de Amazing, de está muy ahorita, pintero. Pero y mira, vamos a hablar de los títulos que tenemos confirmados de Marvel porque es algo interesante, pero fuera de WhatsApp se ve Pimper, o sea, eso sí no lo vamos a dejar de decir. Los trajes que trae la Justice League están de poca madre. Sí. Honesto, el Batman se ve, por fin lo logramos. Son los más, aunque sí es cierto lo que dicen, que se ve más mamadito ya que Superman. Y tiene por qué. Hay una cosa que no entiende la banda. Superman no tiene por qué verse mamado. No, Superman es naturalito, él es una pila humana. Bueno, no, una pila alienígena. Es una batería viviente. Una batería kryptoniana, no sé cómo quieras verlo. Living battery. Entonces técnicamente el poder viene de alimentarse del sol. Del sol, exactamente. Batman no. Batman sí tiene que hacer ejercicio. Y probablemente traiga armadura. Por eso ninguno de ustedes va a poder ser Batman nunca, bola de gordos. Es una cosa interesante. Déjame terminaros de insultar a esos babosos. No, pero una cosa interesante que siempre dijimos cuando eran las armaduras externas y todo, pues también no sabes qué trae por dentro. Exactamente. O sea, ¿tú crees que saldría solo con la tela de... Hablando de los diseños de Alex Ross para darse de madrazo? I don't think so. Como el Batman de Adam West, güey. No debe ser. Esa es la diferencia. Y eso era lo grandioso de Christopher Reeve. Ajá. Sí. Que no estaba hipermusculoso. ¿Y por qué? Porque es un alienígena. Es un tipo al que le rebotan las balas ya inherentemente. No hay nada. No hay ninguna tecnología que encueradito haga que te reboten las balas. No lo hay, ñoños. No lo intenten. Por más... Qué curioso, ¿no? Ahorita vi las declaraciones también de el CFO de Warner. Uh-huh. ¿Cómo es? Surayaba, el japonés, sí, ¿no? Sí, sí. Que son más aterrizadas en las películas. Que curiosamente contrasta porque el concepto de Marvel en los cómics siempre ha sido el ser más aterrizado, ¿no? Entonces, pero volvemos al de... No nos hagamos pendejos, en el fondo son la misma madre. Son... cuentitos o son superhéroes. Exactamente. Entonces, así como que el realismo pleno, pues no mamar. Hay una palabra muy importante. Ese realismo, ese realismo les costó mucho a los Star Trek, ¿eh? A los Trekkies, sí. A los Trekkies. Por eso nadie los quiere. El clavarse en eso, el de es que si no. No, se jodieron y por eso Star Wars le dio la vuelta. Qué ojo, lo que quiso. Este, con todo el respeto. El Capitán Picard fue el primero que trajo un iPad, güey.

Climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you. And dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, seguimos siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser el mundo, y le recordamos que... Este segmento llega a ti por... Osport Comic, la tiendita de los comiqueros. Hay otros mañeros... pero no tan políticamente incorrectos como nosotros. No, nosotros somos lo de hoy. Teníamos que encontrar algo en que ser mejores, carajo. En todo. Pero bueno, el punto de todo esto es que estábamos hablando en el bloque anterior de la portada en la que aparecen Batman, Superman y Wonder Woman. ¿Qué te iba a decir? ¿En qué pinche? Deja o consulta una página confiable de chismes. Voy a entrar a la página de Destripando. Ok, eso me agrada, es una buena página. El punto de todo esto es que, ya saben, luego empezaron a decir que si el traje de Batman, que se ve más mamey que Superman, que cómo era posible. Creo que más se tardaron en publicar la portada. Que ya todo mundo que el mundo empezó mame, a decir, ¿no? Lo que empezaron a hacer una sarta de estupideces, güey. Bueno, pero bueno. Hasta aparecen, ¿cómo se llama? Jujito Navy. Ay, perdón, esa es la de Entertainment, ¿sí? Weekly. Ok, o sea, corrección. La revista es Entertainment Weekly. Ajá. Que es el 2015 Comic Con Preview. Que sabemos que van a hacer pomada a Marvel en esta Comic Con porque ni siquiera va a ir. O sea, va a ser pobre Paul Rudd, güey. Sí, pobrecito. El güey estaba bien emocionado. Por fin voy a ir hasta a la Comic Con. Hasta película tengo, quién sabe qué. No, güey, no vas. Go fuck yourself, sí, Ant-Man. Sí, go play hide and fuck yourself, así le digo. Sí, la neta, sí, estuvo gacho por esto. Aunque no entiendo de veras. Me encanta de veras. Superman siempre sale con poses lifelescas. Güey. Nada más de verlo me acuerdo del Captain America chichón, cabrón. Es una foto nada más, güey. No, pero las dos que ha salido siempre salen en la misma pose. Entonces sale viendo de lado. Sí. Es para demostrarle a Lee Phil, mira, idiota, así se ve un ser viviente, anatómicamente correcto, no las estupideces que haces tú. Exactamente. Uh-huh. Pero bien, Wonder Woman sí se ve la faldita azul. De hecho, hasta parece mezclillosa, ¿eh? Es algo que me llama poderosamente la atención, ¿sí? Y me agrada de sobremanera. No. Sí se ve leather. Y trae hasta el filito dorado y todo el rollo. Ajá. Y sí, tiene una microfaldita. Está bien, güey. A ver, yo no entiendo la banda. Cuando en el New 52 dijeron, vamos a ponerle pantalones. Bueno, de hecho, cuando Sienkiewicz, ¿qué es? ¿Sí es Sienkiewicz? No. Bueno, desde la serie de televisión de Paliki que valió madre. Desde ahí empezó el de vamos a ponerle pantalones. Y que dijeron, no, si hubieran visto al final del piloto que sale con el uniforme clásico, con el traje clásico, no, con el traje clásico, dices, güey, mira, qué bien se va a ver Mockingbird en Agents of S.H.I.E.L.D., güey. Güey, Linda Carter usó pantalones. Que lo más curioso es que usaba shorts para pelear y usaba pantalón largo para nadar. No, pero a ver, aquí voy a hacer una aclaración. Quien haya vivido en los 70 sabe que esos son unos hot pants. Totalmente. No son unos shorts. No, son hot pants. Son hot pants. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, el punto de todo esto es que cuando estaba en el New 52, que también dijeron... No, ¿cómo se llama el arco? ¿Quién escribió el arco este donde le ponen los pantalones y la chamarrita antes del New 52, antes de Flashpoint? El que es el que hizo Grounded de Superman. Ah, pues no es Straczynski. Straczynski. Entonces, no, que okay, bueno, pero ese es un alternate timeline, entonces no hay bronca, que no sé qué, ok, va. Lanzan las propuestas del New 52, le ponen el pantaloncito a Wonder Woman y todo el mundo dice, que voy a poner el pantalón, que no sé qué. Ok, le ponen el shortcito. Ay, está muy cortito el shortcito, mira, que no sé qué. Mira, ahorita le ponen una armadura. Protestan y, los chamacos calenturientos que le gustan verlas en falda. Ah, pero ¿qué crees? Le ponen falda. Protestan las feminazis que odian que las mujeres usen falda. ¿Por qué? No entiendo. Pues nunca lo entenderé, El que no haya usado un kilt, güey, no sabe de la vida. No sabe qué cómodos son esos modos. No. Tú quieres orearte el tostón, cabrón. Es distinto, pero... Ya, güey, a mi edad ya hay que orearse, hay que orearse, güey. Tantos años guardado de oler como a naftalina, güey. Hay que orearse, güey. Ajá. Uno no se lo cuida así nada más por te agrapa, güey. Hay que orearse. No, definitivamente. Pero te digo, ese es el problema. El punto es que no mientras... el personaje sea, el escritor sea fiel al origen y a las características inherentes del personaje, la forma cosmética en la que exprese al mismo es secundaria. Sí sé hablar, ¿ya vieron? En español, tarados, a ver quién me entiende. El punto de todo no esto mucho, es que, pero, no, sí. No, pero bueno, ese es el punto. Oye, y por cierto, acuérdate que haciéndole a que somos el ventaneando, uh-huh, porque queremos vender tanto como Yuyito Navy. No manches, pinche. Ay, sí, un zape. No manches, me quejo. Hasta parece que es a propósito, porque. O sea, hablamos de las películas de los gays. Ajá. Kevin Feige, después en la semana dice. Probablemente después, no ahorita, pero eso. Y Dan dijo: ya cállate, no digas cosas esas. Sí. Pero rápido, Dan. Uh-huh. No hay nada confirmado, porque aparte no sabemos si es un personaje de calibre, que yo creo que sí, porque si no, van a sentirse desplazados los ranteros diciendo: es que, claro, hacen a un personaje secundario gay porque no les interesa. O sea, vas a ver. Sí, si no nos interesa. Entonces, pero bueno. Si el personaje no fue creado es que ese es el gay, problema. No tienen por qué convertirlo. Si sacan a North Star, no tengo ningún inconveniente. A ver, yo quiero que me digan que no tuvieron broncas. O sea, que, bueno, no muchos aquí en México, porque no entienden esas cosas. Pero cuando Alan Scott lo hicieron gay, todo el mundo se paró de pestañas y bla, bla, bla. Y hasta que se dieron cuenta que en realidad pudo haber sido gay, pudo haber sido bisexual, pudo haber sido lo que sea. Y al final del día lo importante es Green Lantern. Ese es el relajo. Pero yo no estoy de acuerdo en... O sea, y lo voy a seguir diciendo. Y como lo dijo mi gran amigo Chris Cross, no lo conozco, pero es mi gran amigo por sus declaraciones, ¿ok? No hay nada más denigrante para un grupo social que un personaje que no haya sido concebido de esa manera lo convierta. Honestamente. ¿Por qué crees? O sea, Miles Morales gustó. O sea, sabíamos, no iba a ser Spider-Man. Es el último. Es Spider-Man. Del universo Ultimate. Claro. Y va a venir. Y Peter sigue siendo Spider-Man. Sí. Y va a seguir siendo. Como lo demostraron los documentos. Como eso. Y no se necesita ser inteligente. Si tienes un personaje construido con una figura y un alter ego definidos, los respetas porque son los que venden a través de la historia. O sea. Pero bueno, eso no lo van a entender. Está padre para jalar nuevos lectores y que la gente se interese. Está bien. Oye, Ben Affleck dijo, hablando de la portada, me voy a deshacer de todo aquello que haya sido un fracaso para mí en Daredevil, ¿no? Hasta de Elektra. Sí, se la jaló. O sea, no. Yo no... Bueno, yo creo que ahorita ya. Ya se la jala. Sí, pero sí. No, ahí no todavía no. Sí, que se divorció de Jennifer Garner. Sí, qué curioso. Sí, pero que quedaron es en que buenos términos. Sabemos que no pudieron coexistir ya en distintas compañías. Güey, no. Seguramente es un non-disclosure term en sí, su contrato. Así, sí, así como que perdón, güey, eres de otra empresa y eres de la competencia. No, no puedo seguir casado contigo. Ok, gracias. Pero bueno. Pero, fueron nuestros 3 minutos de Pati Chapoy. Exactamente. Uh-huh. Pero bueno. De los trajes, estamos hablando de los trajes. Ajá. Sí. Por cierto, sí, chulos los trajes, debo de decirlos así en sin decirlos que trajes tan fregones. Sí, honestamente. Traen, yo considero esos y Spider-Man siempre lo consideré como los mejores trajes que he visto, ¿eh? El Spider-Man de los 70s es bastante chafa y payoles. No me chingues, o sea, No, güey, ahí es. Ese sí es una pijama. Así eran, esa era la tecnología, es lo que la gente no entiende. Ve el traje de Adam West en Batman. Ajá. Y bueno, Batman y Robin. El ¿no? de Raimi no tiene madre y el del último de la película de Amazing retoma lo bueno de Raimi y le da un realismo al traje, que es lo que me encanta. Ah, que sí, se ve roto. Se ve esto, pero bien, o sea, hecho. A diferencia de la primera de Amazing Spider-Man, de Andrew Garfield, que sale con sus tenis Nike. Hijo, ese detallito... No es tan malo, pero sí... Sí le rompe... Jode un poco el diseño, ¿no? Sí, le suma. Para mí, si me preguntas, y si no, de todos modos te lo voy a decir, el diseño perfecto de Spider-Man era el primero de Raimi. Ese era el diseño perfecto. Que, curiosamente, está basado en los sketches de Alex Ross. Ajá. Uh-huh. Que hace el rediseño para el reboot de Amazing Spider-Man. Sí, ya sabíamos que habían dicho que Spider-Man, el título de Adjectiveless Spider-Man, es para Miles Morales. Era de Spider-Man Morales. Uh-huh. Entonces, Se oyó bien Godínez eso. Spider-Man Godínez, ok, sí. Exacto, es Spider-Man Morales. No, bueno. Que no me madré porque es el apellido de mi hija también. Por eso, ok. Pero bueno, Güey, si hay una... ¿Qué? Miss América Chávez, güey, o sea... Ese no tiene madre. ¿Qué nombre tan fregón, debo decirlo? Está tan payolesco que es chido. Me paro de pie y lo aplaudo. Y aplaudo. Sí, Miss América Chávez. Háganle. Seguramente sí le pusieron así en el registro. Wife the fuck not. No, ya está. Bueno, aquí en México ya está prohibido esas mamadas, pero como bueno. 40 nombres entre como esos. Usnavi. Como 60, sí. Usnavi, Usarmi... Onedoyar, y no me acuerdo qué otras. Ah, más prepucio. Prepucio está prohibido, no le puedes poner a tu hijo prepucio. Son jaladas. También, sí lo son. Sí lo son, por eso ya no se los pueden poner. Pero bueno. Bueno, qué bueno, ¿eh? Hay pero, unos que qué bueno. Sí, regresando a los trajes. Batman también no se puede poner. No, Batman no, ni Superman, ni, o sea, nada así, ni Legolas, ni, o sea, olviden los ñoños. Aquí en México no se puede, ¿ok? Pero bueno, retomando lo que son los trajes. Yo creo, el de Amazing Spider-Man 2 es bueno. En comparación al de Amazing Spider-Man. Ajá. Sí, no. Pero no le llegan a los de Raimi. A mí sí me gusta, ¿eh? La verdad, es, a mí no sí es me malo, gusta. Yo no estoy diciendo que no me guste. A mí sí me gusta. Bueno, quítale las suelas plateadas. No, pero el del 2, no es del 1. El del 1 quedamos, ¿no? Pero el del 2... El del 2 tiene una serie de modificaciones muy interesantes. Ajá. Por ejemplo, ya trae cinturoncito, ya no es la araña hasta el... Las rodillas y nada así por el estilo. Que ahora el rediseño de Ross para Spider-Man sí trae un araño, un brillo. Le brilla la araña y está grandota. Sí, a Peter le brilla la araña. Sí, güey. Pues no sé, será el Spider-Sense o será así como el Batman. No, igual ese efecto de la portada como tal, hay que ver cómo se va desarrollando. Son cosas que se van a ir corrigiendo y seguramente el look definitivo lo tendremos para el número 6-7. ¿Cómo sucedió en Spider-Man? ¿Acuerdas ese disco? La cantidad de telarañas que le ponía en un principio a Spider-Man. Impresionante, güey. Impresionante. Ahora, el huevón de Alex Ross. Le pone 2 rayitos nada más. Y exactamente, ya así como que, ¡ay, llevaba telaraña, me lleva! Lo hice sin telaraña. Que muchas veces Spider-Man disco, por la cantidad, bueno, el entintador, no me acuerdo quién era el entintador de disco, lo dibujaban sin telarañas, güey. Sí. Ajá, por la cantidad absurda de rayitas que tenía. Y ojo, ahí es una cosa muy interesante que yo creo que es importante no perder de vista. El diseño definitivo de un personaje es el último que apareció. Ajá. No, es que me gustaba cómo lo dibuja Jim Lee. Jim Lee ya no es el dibujante. Ese ya no es la versión definitiva. Ahorita es John Romita. La versión definitiva de Superman es la de John Romita. O por lo menos, no sé si llamarla definitiva, por lo menos es la guía. Es la actual. O la guía. La definitiva es la actual, es la que está vigente. Esa es la definitiva. ¿Por qué? Sí. Y cada quien tiene definitivas favoritas. en su época que los marcaron y les gusta. No, son sus favoritos. La definitiva es la que se aprueba para la edición, impresión y distribución de SBS. Esa es la definitiva. Ajá. Ahora hay cómics que tienen varias. Cada uno. De una a otra difiere. Action Comics, la versión definitiva de Superman no, Action Comics es la que aparece. No, y ahora va a diferir impresionante porque no hay continuidad. Eso es más bello todavía. Escoge tú la armadura que te guste. Pero, bueno, el traje que te guste, punto. Sí, no, pero vamos a ver, visualmente se ve fantástica este... La portada de Spider-Man, sí. No, sí. No, y este yo hablaba de la de Entertainment. Ah, de la Entertainment, de la Trinidad, sí, sí, honestamente, se ve sí. muy fregona, la y verdad. Y perdón, yo me permito decir que en lo que a mí respecta no voy a hacer ningún comentario, ni bueno ni malo, de Dawn of Justice, porque no sé de qué se trata, no la he visto. No, ya salieron aparte los, este, ¿cómo se llama? Los... supuestamente leak del, del no, guión no es, y eso no es cierto, no, es fake. Mira, en segunda no me he molestado en verla porque no me interesa joderme una película antes de verla. Es esa extraña necesidad que tiene la banda ahorita de, es que yo ya lo vi, ya sé más que tú, voy, eventualmente lo voy a saber yo también. Ajá, y no te va a cambiar la vida, no te vas a volver millonario, no te van a dar trabajo en ningún lado. Ajá, porque sepas qué es lo que va a pasar en Dawn of Justice. Así de rápido, o sea, neta, esto es puro entretenimiento, es puro entretenimiento, no se rasguen las vestiduras. Y bueno, ahora, retomando lo que son los cuentitos, ajá, y ahorita que estábamos hablando de los cambios de personaje, de Spider-Man y todo eso obedece como consecuencia de lo que es la conclusión de Secret Wars. Todavía le cuelga. Hay un dato interesante, todas las historias post-Secret Wars son 8 meses después de que terminaran las Secret Wars. O sea, en lo cual lo establece una portada muy bien. Muy bien hecha. No, no sé si muy bien hecha eso, pero se entiende que sí es 8 meses después. Uh-huh. Estamos hablando de Spider-Woman totalmente embarazada, que sí trae por lo menos unos 7 de pregnancy. No, unos 8, güey. Está sí, reventando. Ya, sí, ya se ve. ¿Quién sabe qué vaciado? Hay un meme que les vamos a poner muy divertido, pero bueno. Uh-huh. Tal cual, le rediseñan el traje y parece que le rediseñan la vida como tal. Es el traje que ya habían presentado previo al Secret Wars, ¿no? El no, Bad se ve Girl menos Sesco. Jodido, ¿eh? El Batgirl Sesco, ¿no, güey? Que es así como no, que... No, pero se ve menos jodido. A mí no me gustó, la verdad, el rediseño que hace en un principio como tal. Estaba un poquito más, este, como de jeans, como de esto, ¿no? Street level, ¿no? Street level. Este se me hizo un poquito más, más interesante, más, la verdad. Más spandex Sesco. Tiene que traer spandex, güey, si no revienta. No cabe. Efectivamente. Tal cual, güey, háganle sí, como sí. quieran. Ajá. Sí, no, es un hecho. Uh-huh. Pero me llama la atención. Otra cosa que me llama la atención es que algo pasa en Secret Wars, que honestamente yo no le estoy leyendo. ¿Por qué? No sé, pero no le estoy leyendo, porque no, mi carnalito no los ha traído. Ya los voy a traer, ajá, carnalito. Ya va a ver que contarles, ya vamos llegando prácticamente a la mitad de Secret okay. Wars. El punto de todo eso es que, por ejemplo, ya se dijo que... Nada, no, es que sabemos que Doom sí es una cabrón de cabrones. No, y Doom, qué bueno. Doom ya había sido un dios en las Secret Wars originales, ya había sido un dios. Ajá. Señor, se lo toma en serio en esta. Pues en el otro también, nada más porque llega el tarado del Capitán América y le quita el poder, güey. Con puro, este... Con Justice puro, Will. No, will of Justice. No, es este... Wishful Thinking, güey. Casi se lo quita. Pues prácticamente él estaba destruido. ¿Sí? El Capitán América lo esfumaron. Sí, totalmente. Pero, digo, hay algo que dicen que ya es muy claro. Cíclope está muerto. El Cíclope adulto. Y por ahí alguien nos comentó en la página de Facebook... Ah, pero es que yo vi en la portada que salía Cíclope. Sí, sale el Cíclope del All New, All Different X-Men. O sea, tenemos los chavitos. Dentro de poquito vamos a hacer ya el resumen de X-Men. Uh-huh. Tuve tarea para que te pongas al corriente, carnalito, sí, y platiquemos. Sí. Este, por lo menos tú y yo. Uh-huh. Sí. De eso. Pero hay unas cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, este, pues si quieres empezamos a mencionar este... De entrada, felicidades a Humberto Ramos, que es el nuevo dibujante de... Antes que nada, nuestro amigo carnalito Humberto es el nuevo dibujante de Extraordinary X-Men. Un concepto muy, muy, muy interesante, ¿eh? No, y muy interesante. También hace pareja con un escritorazo. Con Lemire. Jeff Lemire, sí. Así rápido. O como sea, pero bueno... pues seguramente le diremos cómo se pronuncia bien a Humberto. Sí, le vamos a preguntar cómo se pronuncia el nombre de este güey. Sí, porque la neta, sí, no. Le hemos inventado, pero creemos que por ser francesón, Lemire. Es que nadie dice. Del lado franchute, ¿no? Parece tú, que sí. Tú. Por eso DC no lo quiso. Llévenselo. Pinche DC, insisto, ¿por qué pierde sus escritores? Gary Dugan estaba con ellos, es el que está escribiendo Hulk. Es este... No cuidan. Pero bueno, ya eso es tema de otro, harina de otro. ¿No quieren a Scott Snyder? Llévenselo, ¿no? Sí, llévenselo, güey. Le vamos a dar a escribir a Spider-Man. No, no, no, no, no. Sí, güey, no, no sé. Fantastic Four. No, mira, la verdad no se vale, no se vale. Pues si quiere hacer mierda, Fox. Escriba X-Men, güey. Algo de X-Men. No me chingues. Pero otra cosa muy interesante. Hay muchas cosas que tenemos que comentar. Podemos empezar. Un claro protagonismo con los Guardians of the Galaxy. Sí. Un claro protagonismo, aunque no parezca, de los X-Men. Que decían, ya no va a haber X-Men. No, puta madre. Chingo de X-Men. Hay algo muy interesante. Cambia el concepto. No, algo muy interesante y algo muy cierto que dijo Axel Alonso. Es una barrabasada lo que están diciendo con respecto a que queremos arruinarle la vida a Fox con los X-Men y con los Fantastic Four. ¿Por qué? Porque mi trabajo depende de la cantidad de cómics que se vendan. ¿Tú crees X-Men que van a quitar a la línea que más vende? Fantastic no hay tanto problema como lo dijimos. Por ¿X-Men? Desgracia, por desgracia, Fantastic Four no... No hay tanto problema. No. Ahora, y debería de ser un gran problema que no haya Fantastic Four. Es una tristeza, ¿no? La verdad. Sobre todo para Marvel, como porque ellos surgen con Fantastic Four. Que de hecho, ojo, hay una cosa que también hay que mencionar y que deben tener mucho en cuenta. Desaparece el título de Fantastic Four, el equipo, no los personajes. Porque, por ejemplo, Johnny Storm ya lo vimos en Uncanny Inhumans, en la portada, y va a salir en Uncanny Avengers. Sale en la portada de Uncanny Avengers. Ahorita lo vemos, vamos checando si quieres títulos, carnalito. Sí, sí, sí. Bueno, partamos con... ¿Cuál quieres? El de, vamos, de Humberto, ¿no? Obviamente, faltaba más, faltaba menos, que es Extraordinary X-Men. A mí hay algo que me llama mucho la atención, independientemente de que conocemos la calidad de Lemire, o Lemire, o Lefueber. Le Pupu, Le Mato, Le Guagua. Me gusta. La alineación, ahora sí, es interesante. Amigo Humberto, sabes que yo te he criticado tu Wolverine. Cuando lo dibujaste en este me gusta el Old Man Logan que estás utilizando. Sí. Me gusta que no lo exageres tanto. Es que no traes paneles. Sale de su leather jacket. Sí. Bueno, y esto está muy interesante porque, como dijo y lo notó rápidamente mi carnalito, prácticamente son los X-Men, los internacionales. El All New, All Different. Introducidos, presentados por Langway. Ajá. Sí, sí, sí. Pero es el All New, All Different X-Men. Exactamente, este es el Extraordinary X-Men. Qué vaciado que ahora usan el Extraordinary. Es un nuevo adjetivo. Adjetivo, adjetivo. Ajá, pero prácticamente vemos que, como dice muy bien mi carnalito, no está Cíclope. No. Ese sí es cierto, no está. Y no se va. Que de hecho, dura muy poco en el run de los Internacional, porque se va. Ay, regresa y güey. No, no importa, pero prácticamente se quedan sin Cíclope. Sí. Y nada más la única que queda por ahí es Jean Grey. Jean Grey, que aparece aquí. Y The Beast de repente aparece. A Bart le llamaba mucho la atención a esos personajes. Sí. Esta es la chavita. Es Jean Grey, chavita. Y un Old Man Logan. Que curiosamente, yo creo que ahora el amor va a ser paternal. Porque yo creo que al Wolverine no se le para. No se le para el camión. Acuérdate que manejaba Spider Boogie con con el All New Old Hawkeye. Otro concepto muy... Puro chavito también. Sí, ¿no? Pero a lo mejor ahora es al revés. A lo mejor ahora es Jean Grey la que se enamora de Logan. Porque de hecho en la portada se ve que lo está tomando del brazo. Así como que, a ver, yo creo que va a ser de un teofilito. Yo creo que va a ser un amor más paterno. Ajá, mira, vamos rápidamente. Los personajes que aparecen es Colossus. Colossus. Magic. Logan. Magic. Jean Grey. Nightcrawler. Storm y Iceman. Ajá. Esa es la alineación. El Nightcrawler, por cierto, es muy el de Age of Apocalypse que usaba los dos battles, espadas. Que está poca madre. Por cierto, a mí ese diseño siempre me ha gustado. El Iceman que se puso de moda haciendo ya salió del closet diciendo, pues sí, ya se daban cuenta. No, no sé cómo es el All New, el de los chavitos. ¿Es el de los chavitos? ¿No es el viejo? No, este es el viejo. Este que dijo, yo no soy gay, yo no soy heteroflexible. Soy beast. No, yo soy heterosexual, y háganle como quieran. El que es heteroflexible es el All New, All Different. Ese es el heteroflexible. Bueno, ok. Ese ya. Está Colossus, está Storm, con su look con su mohawk. Mohawk, mala madre, que me gusta mucho. Sí. Y prácticamente, como dice mi carnalito, es la alineación, si quitamos a Cíclope y ponemos este... a Iceman, que vendría siendo el link con los actuales, un quote. Ajá. Exactamente, y Magic en lugar de Banshee. Que Banshee, bueno, que es de pelirrojo, es la única que tiene. Pero si los quitas, es la misma alineación del grupo de X-Men que realmente se hizo famoso. Sí. Ajá. Del grupo que realmente la gente ubica. Porque los originales ya lo sabemos, que es el All New, All Different. Todo el mundo los quiere y nadie los compra. O bueno, nadie los compraba antes de que los agarrara Bendis. Pues les guste o no, sí vendió. Sí, pero es Bendis. Ajá. Pero el grupo original de X-Men nunca vendía, recordemos. Cuando fue X-Factor, las ventas no eran así como que wow. Tanto así que después de Age of Apocalypse... ¿Lo sustituyen al grupo? No, es Extinction Agenda. Después del Extinction Agenda, no, es cuando los cambian. Extinction Agenda, sí, porque uh-huh. ya para Executioner Song ya era... El gobierno. Ya el, era... Sí, es el grupo del gobierno, lo que es ahorita el Uncanny X-Men. El Havoc Team, que realmente para mí es un más Madrox Team. Madrox es la neta en ese equipo. Sí, pero en ese entonces los protagonistas eran Polaris y Havoc. Havoc, claro. Y después te llega la jalada de Random y después llega Force. Quicksilver. Quicksilver es donde ha funcionado realmente, ¿eh? Sí, Quicksilver no funciona. En Avengers también es interesante. Pero no funciona. Pero siempre salen con que se carga de y bandea. O sea, es un cuate que bandea muy gacho. Donde no bandea y sí es héroe, siempre. Es en X-Factor. De hecho, el número del psicólogo es... Ese número de Peter David es y Joe Quesada, curiosamente, es impresionante, ¿eh? Impresionante. Ajá. Pero bueno, me llama la atención que lo interesante de este título en particular es que ninguno es de la misma edad, no son del mismo periodo temporal. ¡Oh! Eso es lo que está muy interesante. Si te das cuenta, es All New, All Different, ajá. Pero timeline. Sí. ¿No? Vemos a un Colossus con barba. Bueno, no, sí, a una sí son, ¿no? Chavita. Bueno, la Magic no, porque Magic nunca ha estado casada con una... Siempre ha sido grande chica, sí, la hacen Diabla, la hacen FTC. Sí, de hecho, Velasco es el que la secuestra y la... Cuando la recuperan ya no es una niña de 6 años, ya es una adolescente de 13 años. Pero bueno, o sea, aquí curiosamente este título viene siendo lo que sería el Uncanny, ¿no? De cierta manera, pero Uncanny ahora está el enfocado... Uncanny está, es muy interesante, parece que es X-Factor. X-Force, sí es cierto. Como lo han manejado últimamente, que es el equipo más mala madre que va y asesina. Es rudo, es el Black, son los Black Ops. Son los mala madre. Y de hecho vienen con puro mala madre, ¿eh? Uh-huh. Viene Psylocke. Ajá. La portada viene Mystique. Uh-huh. Viene Phantom X. Y viene Sabretooth. Sabretooth, que curiosamente seguirá jugando desde Axis como ha venido haciéndolo en la serie Wolverines, ¿no? Exactamente. Y obviamente todos estos reflejados en el casco de Magneto. Ajá. Es Colin Boone el escritor. Vamos a ver qué tal. Ahora sí le da un título de alto perfil. Vamos a ver si la libra. Es su prueba de fuego, ¿no? Y viendo la relación, yo creo que hay que hablar del exitoso Hawkeye. Uh-huh. Que... curiosamente se ve que lo... El tan recomendado Hawkeye. Es que por sí. Por mí, ya saben. Por mí, güey, yo creo que lo he recomendado como 6 veces. Exactamente, que ya los tenemos hasta la madre, seguramente, sí. Pero bueno. No importa, vale la pena. El mismo Lemire va a seguir trabajando en este título, uh-huh. Que está trabajando actualmente, que curiosamente se ve que embonó muy bien y hizo el arco para que no se notara la transición tan brusca como lo venía manejando Matt Fraction. Uh-huh. Y en el reboot, pues nos trae... al otro protagonista de la serie Old Man Logan, que es Hawkeye, uh-huh. que es su partner que maneja el buggy, ¿no? Sí. Aunque sí, está sí. ciego, ¿no? Que yo me acuerdo. No, ese es en The Last Avenger Story, algo así por el estilo, ¿no? Es el ciego. No sé. Está interesante, tú. Vamos a ver cómo lo manejan, ¿eh? Uh-huh. Pero según yo es el Old de ahí. Uh-huh. O si me lo sacaron de otro lado, pues a ver que me lo expliquen. Ay, ¿de dónde te lo sacaron? No sé, no he leído tanto, disculpen, he estado muy ocupado, pero okay. Bueno. Uh-huh. Obviamente el All New Wolverine 1, que es X-23. Es X-23, ya vestida con el traje original. Ajá, de Wolverine. Con el de que sale en Hulk. Exactamente. Uh-huh. ¿Y Tajón? ¿Quién lo escribe? Es Tom Taylor. Taylor es el de... sabemos que va a ser algo de gore. Es el que escribió Injustice. Ok. Que lo trajeron de otro que descuidó DC, no sé por qué. Y no sé. Este creo que no es exclusivo. No era exclusivo. Entonces, no igual sé por qué no le dan chamba. Igual está. Pero bueno, va. Injustice va a volver a salir. Va a salir el. Pero sin él. ¿Eh? Sin él. Pero bueno. ¿Eh? Con David López en el título. Entonces, curiosamente, ahí están los dos Wolverines, ¿no? El Hawkeye. Uh-huh. Está el All New. Uh-huh. X-Men. Ajá. Que era lo que mencionamos. Porque alguien en Facebook, insisto, nos dijo: ay, es que yo vi que en la portada salía Cyclops. ¿Sí? Cyclops ya fue declarado como muerto tras los eventos de Secret Wars. No, tras los eventos de Secret Wars. Es que no sabemos cómo va a terminar, así que vamos a ver qué pasa. Pero ¿no? Ya dijeron, no, hasta el momento Scott Summers adulto o el de la línea temporal original no está presente. Nos decían, oye, pero es que yo lo vi en la portada. Lo que estás viendo en la portada, brother, es el All New, All Different X-Men número uno. Entonces, por eso mismo aparece un cíclope. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero curiosamente, aquí estamos viendo que ahora sí viene el All Flexible, como dice. El heteroflexible. El Iceman heteroflexible. Que más bien parece Snowman. Ajá. Tenemos a Ángel, pero con alas de Arcángel de la película. De la película. Que se me hace un diseño muy interesante, ¿eh? Ajá. Curiosamente sale X-23, ¿no? Sí, sí, su papá podía manejar el tiempo. Sabemos que el verdadero poder mutante de Wolverine era la administración del tiempo. La ubicuidad. Exactamente. Ajá. Está la bestia. Ajá. ¿Qué? Sí, el look bestia. Sí, sí, no, no es azul, no es el furry. Ese, o sea, son lo que era el All New X-Men, o sea, tal cual que traía Bendis, ¿no? Sí, los chavitos. Exactamente, más X-23 en lugar de Jean Grey, que está en Extraordinary X-Men. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ver, la portada se ve más naive. Vamos a ver cómo lo maneja Dennis Hopeless, ser caracterizado por asesinar mutantes. Sí. A mí lo que me llama la atención es que andan en una combi, así como en el Time Machine. Bueno, no, esta es una van, pero esta es una combi bien sesentera acá, bien hipoteca. Así como la de Mystery Machine, pero más bien se ven hipiosos. Es una combi, güey. Es una combi. Pero la cosa es que en lugar de traer su BW, trae una X. Ajá. Ajá. Y sigue saliendo otro concepto raro, Uncanny Avengers. Ajá. Que sale, como dices, la alineación es interesante, ¿eh? Pero no es, según este, no sé si sea Johnny Storm, lo dudaría. Yo creería más que es Jim Hammond, la antorcha humana original. ¿Existe todavía? ¿Qué pues, existe, güey? Todavía no sabemos. No sabemos, o sea, hay que verlo. Pero no lo he leído, pero me haría sentido porque no tendría, chance sí, que esté Inhumans y sea el representante de los Inhumans. Exactamente. Pero no he visto personajes repetidos en los equipos, por eso yo creo que pudiera ser. En Web Warriors está Spider-Man. De hecho, este es Commander Rogers. Uh-huh. O sea, lo digo por el respeto a sus canas. Sí. Que otra cosa que le alabo a Marvel es que no desecharon los conceptos que hicieron para esta línea. Sí, no. Se amarraron los tanatitos y dijeron: sigue siendo la Torre Mujer, sigue siendo el Capitán América Negro y sigue siendo Tony Stark. Sí. Eso sí parece, ¿no? Vamos a ver cómo lo maneja. En ese momento sí. Que lo trae Bendis. Vamos a ver qué es el primer título que se había anunciado. Sale Rogue. Ajá, esos son Uncanny Avengers. Ajá, ¿no? Sale Deadpool, que está rarísimo verlo ahí. Uh-huh. Sale Quicksilver. Ajá, Quicksilver con un traje igual de pitero como es que hemos usado siempre, güey. O sea, nunca le han atinado, pobre güey. Doctor Voodoo. Ajá. Sale Spider-Man. Sí. O sea, estoy hablando de Peter Parker, parece, pero aunque el traje no me hace sentido, No es el nuevo, ¿no? Porque la araña, sí, la araña era es más grande. No, es más grande la araña. Por eso, esta es chiquita, ¿no? No, no, su araña ya... ¿O sí es? Sí, ¿sí es el nuevo? Nada más no le brilla la araña a Peter aquí, pero... Bueno, vamos a ver qué onda. Acá no le echen un montón. Y esta chava que la verdad se me es va. Es un personaje nuevo. No tengo idea de quién sea, honestamente. O reciclado, vamos a ver qué hacen. Y sale Rogue. Exactamente. Entonces, pues, interesante, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otra cosa vemos? Ah, cambio muy interesante. Daredevil. Uh-huh. Un concepto... nuevo, Charles Soule. Sí. Es otro de los escritores que descuida DC. Para variar. Y ahora hace equipo con Ron Garney. Y me interesa porque Daredevil sabemos que es un consentido de Quesada. Y siempre lo han cuidado, aunque ya no sigue a cargo. Pero han puesto mucha atención a ese título. Y más por el éxito que trae ahorita en la serie. Obviamente. Pero ahora sale con Gambit en algo rarísimo que va a ser. Devil's Apprentice. Devil's Apprentice. Por lo menos el no creo que sea. Ojo. Continuo o depende del éxito que tengan, ¿no? Ojo, aquí hay algo muy interesante también, que es la... Vuelvo a lo mismo, los conceptos. No es lo mismo el sidekick, el ayudante, el... ¿Que un aprendiz? Es que sí, pero no... El ladrón vino a perfeccionar su técnica. Exactamente, a eso es a lo que voy. O sea, no es el neófito que está aprendiendo desde Revit, no. Está puliendo. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que... Este segmento llegó a ti gracias a Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Seguimos siendo el equipo secuencial y regresando del corte seguiremos platicando todo lo que viene después de Secret Wars en Marvel. Vamos y venimos.

Hay un título en particular de lo que viene que me llama mucho la atención, y es el Ultimates. El Ultimates, como era conocido hasta antes de Secret Wars, eran los Avengers del universo Ultimate. Tal cual. Ajá. Correctísimo. Se quedan con el título. Ajá. Lo que parece que es el único universo Marvel, se queda con el nombre de Ultimates como equipo. La alineación es lo que me llama la atención. Es como dices bien, yo creo que lo que más te salta de volada... Es un personaje que ahorita les digo quién es. Mira, de entrada viene Black Panther. Ajá. Viene Mónica Rambeau, que era Photon, Captain Marvel, Whatever in the Morning, Lightsita, ¿no? Que si te das cuenta es un equipo... Afroamericano. Afroamericano, prácticamente. Afro. Sí, afro. Afroamericano, afro, sí. Guión. Americano. Sí. Afro, slash. Guión, slash, afroamericano. Afro, afroamericano. Sí, porque está T'Challa, ¿no? Está T'Challa, está Mónica Rambeau, está Blue Marvel. Ajá. Sí, otro de los personajes que hicieron retcon para decir que había personajes negros desde antes y todo, pero bueno. Es como el Golden Age, ¿no? De Marvel. Ajá, pero es un personaje que ha venido escribiendo mucho a Lee Wing en lo que ha hecho en sus Mighty Avengers y okay, todo, ¿no? Ajá. Viene Miss América Chávez. Sí, extraída del último run que hicieron el equipo de Phonograph. Uh-huh. Está, aunque usted no lo crea, Carol Danvers. Sí, cómo no, Captain Marvel. Ajá. Que quizás la que le da más relación al personaje que te brinca. Sí, sí, sí. Y obviamente, como se los dije en el programa pasado y lo voy a seguir diciendo hasta aburrirme, Carol Danvers es un personaje que van a ver hasta en la sopa, hasta en la pared de enfrente. ¿Por qué? Porque Marvel ya dijo, viene movie con ella, es un personaje que tiene que ser... A huevo. Sí, a huevo lo quiero poner en donde sea. Sí, debemos decirlo. O sea, yo como abuelita, sí es a huevo. Ajá. Y el personaje que más me brinca, que me llama y me impresiona cañón, Galactus. Sí. Pero si te das cuenta, Galactus parece que está como muerto. O sea, está como bizarrón el... Bueno, pero curiosamente se ve con energía todavía. Ajá, sí, no, obviamente. Ajá. Pero, del casco se y ve... Y no es un némesis, no, más no. Bien es un... están en la mano como un origen, ¿no? Exactamente. Ajá, o sea, es parte, parece dice, que es parte del equipo. Y todo está en tus taglines, que no hemos dicho. Pero son Ultimate Problems Needs Ultimate Solutions. Entonces, o sea, se ve que va a ser la onda cósmica de los Avengers, quizá ya desligando un poco a los Guardians of the Galaxy. Con Black Panther, güey. Acuérdate que Te la compro si no estuvieran Black Panther y Miss América Chávez. Sí. No, Miss América Chávez sí. ¿Sí? Sí, su origen fue un poco... Sí, es así, extra sí. Normal, extraterrícola. Sí, un poquito. Uh-huh. Un poquito, bueno, bastantito. Y T'Challa te la compraría porque es el dios del rey de los muertos. Es que quién sabe cómo queden. Uh-huh. Es lo interesante. Uh-huh. Pero eso nos brinca un poco porque estamos viendo también... Que hablando de Guardians of the Galaxy, aparte de tener un protagonismo, vemos a Venom en un título solo en el espacio. O sea, Space Knight, ¿no? Un Space Knight. Como que, ¿por qué, güey? Ajá, con Ariel Olivetti, que se me hace interesante. No conozco al escritor, a Rory Thompson. Y dices, a veces un héroe necesita un poco de espacio. Acuérdense que esta encarnación sigue siendo... Flash Thompson, ok. Entonces, pues no sé, se me hace un título condenado, honestamente, pero bueno. Honestamente, yo sé que hay muchos fans de Venom y que ya sabes, todos que son bien rudos y bien malandros. Como los de Lobo. Pues, sí, ándale, puro poser. Son de los mismos, sí, ¿no? Puro poser igual, güey. Ajá. Que realmente, no he leído, voy a ser totalmente honesto, no he leído mucho de Venom teniendo como host a Flash Thompson. Ajá. El concepto no me parecía malo, no. ¿Por qué? Porque era por misiones, ¿sabes qué? Tienes 24 misiones. Ajá. Antes de que el simbionte se apodere de ti definitivamente, ¿no? No he visto qué ha pasado en Guardians, tengo harto que leer, carnalitos, me quede mal de que sí lo voy a hacer, denme chance. Pero, seguramente en poco tiempo no podré dormir, sí, eventualmente, seguramente. Sí. Próximamente tendrás mucho tiempo para el palet. Obligado, por palet. Pero me llama mucho la atención, o sea, realmente Venom es un personaje que pueda sostener su propio título. Lo han intentado varias veces y la verdad, ni cuando realmente es más inteligente, lo que dices que viene haciendo DC Comics con sus propuestas de las minis. Ajá. Sí, o sea, lo estamos comentando, lo que es Bizarro, lo que es Batmite, lo que es Power Girl and Harley Quinn, no son ongoing, son miniseries. Que me parece una medida correcta, y ojalá haga algo así Marvel. ¿Por qué? Porque no agotas la fórmula. Es que es muy interesante, porque así de te quitas de broncas de que te digan, es un proyecto que fracasó. No, es esto, no, son seis, mantienen lo fresco, es lo que habíamos dicho, que combinas líneas y el éxito de la venta de los seis primeros números. Y te cambio ese mismo concepto con otro, ajá, y con otro, y me da la oportunidad de ir explorando más. ¿Qué es lo que hizo DC? O sea, que cuando en el New 52, ¡ay, que los Blackhawks! No funciona, vámonos. Frankenstein, no funciona, vámonos. Ajá. Entonces, te sirve también para ir depurando tu línea, ¿no? Exactamente. Y seguir conservando los derechos de los personajes. Oye, y hablando de eso, no habíamos dicho nada, pero la edición de Daredevil es muy interesante. Aparte de que se ve un poco negro el traje, aunque está raro, ¿no? Uh-huh. No se ve un poco negro, se ve totalmente negro con la doble D roja, los guantes, son vendas. Que ojo, son vendas, no son guantes. Ajá, sí, muy, muy onda la serie. ¿Sí? Entre la serie y ¿cómo se llama la basura esta que salió? Shadowland. Es lo que dicen, pero bueno, vamos a ver. El traje no se ve mal, honestamente no se ve mal. No, y pero curiosamente, siendo el éxito de televisión de Marvel, se asocia con la apuesta de Fox. Con Gambit. Con Gambit, es muy raro, ¿no? Ajá. Por eso dirían, si quieres no darle publicidad, ¿por qué pones a Gambit, no? Al lado de porque ya lo dijo Axel Alonso. Tiene, o sea, no que vender, idiotas, no es pendejo. Vender. Claro. O sea, mi chamba depende de eso, ¿no? O sea, háganle como quieran. Exactamente, entonces, bueno, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ajá. Déjame ver, por aquí tenemos otro título, Illuminati 1, se me hace muy raro. No era New Avengers, güey, ya existía, ¿no? Sí, prácticamente, ¿no? Uh-huh. Es un título que tenemos que analizar. Se ven muchos personajes en el fondo. De hecho, este es Carl Crusher Krill. Sí. Esta seguramente debe ser Medusa, que ajá, siempre va de la mano. No sé si es Emma Frost. Pareciera Emma Frost. Ajá. A mí lo que me llama la atención es que todos el tagline el ajá, es de Forever Evil. Sí. Ese ya había salido en DC, ¿no? Sí, de hecho sí. Uh-huh. Why? Because not The House of Ideas, man. ¿Cómo me tus ideas de cómo me lo robo? ¿Cómo me lo robo? ¡Claro, ay, descaradamente! Sí, sí, sí, total, total. Pero el chiste del personaje protagónico va a ser Da Hood. Que es Red Hood. No, Da Hood. Ah, ok. Este es el personaje de la capa mágica que trató de ser el líder de todos los malos, de todos los villanos, el gran gangster. Okay. Hay una serie muy buena, lean la de Brain K-Bone. Uh-huh. También, muy buena. Uh-huh. Otro título, otra apuesta que le dan a James Robinson, otro gran escritor, ¿eh? Sí, pero una apuesta muy difícil, ¿no? Scarlet Witch. Ok. Interesante, nunca he visto una serie de esto, no ha tenido ni miniseries, ¿eh? No, mini sí. Pero con la visión. Ella sola, no. No, tiene una por ahí, creo. Una, pero la de la visión. Y gran éxito. Es la que tiene por ahí. Bueno, pero bueno. Es otra apuesta que Kevin Wada. Ni idea de qué sea. De todos modos, es una apuesta muy arriesgada que no creo que les vaya a fructificar. Lo que era de Ultron. O sea, aprovechando que aparece en The Age of Ultron, why because no. O sea, ya la gente la ubica. Que vuelvo a insistir, la gente que lee cómics no es la misma que va al cine a ver las películas, no por eso les debe interesar. Pero digamos que ya es 3 segundos menos desconocida. Otra serie, curiosamente y muy raro, que se la den a Gary Conway. Es Carnage. Qué bueno que le dan trabajo a Jerry Conway. Muy bueno, pero pues no sé si Carnage es lo más indicado para Conway. Son series que están experimentando, güey. Ajá, Mike Perkins es muy competente el dibujante, pero bueno, el chiste es explorar la locura, que Carnage es el loco como tal. Ya quedó como el Venom, técnicamente. Sí. El asesino y todo. Pero bueno, vamos a ver qué más, ¿no? Hay un título que me llama mucho la atención también, que es el de precisamente Guardians of the Galaxy. La alineación de Guardians of the Galaxy. Sí, está cambiada, ¿no? Interesante. Y insisto, no, Marvel no se deshizo de los personajes que integraban los Fantastic Four. Los distribuyó. Se deshizo del título. La única que yo no vi en todo esto fue a... Bueno, no he visto a Reed Richards. No están completos todavía. Sue también. Sabemos que va a ir con S.H.I.E.L.D. por ahí. Que por cierto, eso de... de Howling Commandos. ¡Qué pedo! Está muy, muy bizarro, ¿no? Que y, también la veo condenada, pero eso, por lo menos van a experimentar Hawks, los monstruos. Los monstruos, sí, son monstruos peleando monstruos. Exactamente, uh-huh. Porque el único que se ve normalito, teóricamente, Don Dogan. Que qué bueno que lo rasca, que es un personaje harto divertido. Oye, hablando de Peter David, pues, va con Spider-Man 2099, como debe ser, sí, sí, tagline. Sí. Que sabemos, no entiendo por qué le rediseñan el traje. Por idiotas. Porque el traje era perfecto. El mejor traje de Spider-Man. Este no es malo, que conste. Pero trae blanco. Pero trae blanco. Que ese es de Spider-Gwen. No, y es de niña. No, y no, o de Venom. ¿Te acuerdas? Del anti-Venom. Del anti-Venom. O de Spider-Man. Mira, no me desagrada, pero la neta era mejor el otro. Uh-huh. De calle. Y por mucho, Sí. Este es como la mezcla del 2099 original con un poco del Future Foundation. Ándale. Ajá. Pero como que no tan. Vamos a ver si crece por ahí el diseño. Pues. Sí, si se arrepienten y lo regresan. Ajá, exactamente, está Spider-Woman. Ajá, que como ya lo habíamos comentado, está un poco embarazada. Poquito embarazada. Sí. Interesante la tendencia que vaya a tener este cómic. No entiendo qué van a hacer, pero Dennis Hopeless, no sé. ¿Este concepto no es el que usaron con Lucas Cage y Jessica Jones? Pues habría que ver quién es el papá. De entrada. Muy rayado el güey. Ajá. Pero, insisto. Pues por lo menos, este concepto ahora no me encanta el traje, pero bueno. El concepto es de que la el otro heroína, me encantaba más bien. Sí, el original sí es muy bueno. El concepto de la superheroína embarazada no se te hace así como que ya le hicieron una. O sea, uno es gracia, dos ya no me chingues. No sé, nunca han sabido qué hacer con Spider-Woman realmente. Que la pongan con Wolverine era muy interesante cuando estaba en Wolverine. En esa época, entre que tenía y no tenía sus poderes. Era muy interesante. Bueno, está el Amazing Spider-Man, que sí. Bueno, si alguien dudaba que a Dan Slott lo iban a quitar de Amazing, pues están idiotas, sí, ¿no? Sí. No, si alguien lo creía, estaban como tarados. Si alguien lo dudaba, bien por ellos. Ajá. Ahora es Giuseppe Camicoli, que se queda con el arte. Uh-huh. Interesante. Giuseppe, lo deben de recordar, sobre todo, si me acuerdo bien, en Academy o lo que era... el que se convierte en Academy después, ¿te acuerdas el de Avengers? Que era el de reclutamiento que entrenaban. No, bueno, por ahí estaba. A mí me llama la atención que a Peter Parker lo van a poner de CEO. O sea, es como un Bruce Wayne. Pues vamos a ver cuánto le dura el gusto con su Parker Lock, ¿no? Yo insisto. Y aparte ya tiene hasta coche o Spider Boogie versión 2. Spider Mobile, ¿no? Spider Mobile, más bien, si es Bruce Wayne. Yo insisto, y esto es por ejemplo lo que estamos platicando al principio del programa. Hay algo que a mí me llama la atención. Pero va a ser tutor, ¿eh? Sí. Eso es lo interesante. Pero ahí va a usar sus poderes, va a usar su traje en Amazing Spider-Man. Pero va a ser tutor de Miles Morales, ¿por qué? Porque ya creció. Entonces, sí, eso es lo raro, ¿no? O sea, eso es lo que... Eso es lo etc. O sea, hay cosas anacrónicas, fíjate, pero bueno. Curiosamente, esto es parte de lo que ocasionó una discusión en la que se estaban arañando y desgarrando las medias. Dan Slott y John Byrne. Porque John Byrne empezó a decir, o sea, güey, los cambios por el simple hecho del cambio no es bueno. O sea, ¿por qué los cambian? A lo que Dan Slott correctamente le contó, a ver, güey, tú estabas diciendo que los cambios y que no eran permanentes y bla, bla, bla. El origen de Superman fue totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cambió Superboy, o sea, todos los retcons que le fueron haciendo a lo largo del Silver Age los mandaron a la muca. Los poderes de Superman los retconearon. Ajá. Claro. Entonces... She-Hulk la cambió. Los Fantastic Four los cambió. O sea, honestamente, el título que John Byrne agarró lo cambió. Y lo cambió, obviamente. Es John más, Byrne, su Spider-Man no pegó. Exactamente. De hecho, John Byrne se defendió diciendo: es que los cambios no eran permanentes. Y a lo que Dan Slott le contesta, güey. ¿Y cómo sabes que mi cambio es permanente? Lo hice yo con Spider-Oak. Oye, mira, yo debo de alabarle a Dan Slott, que he tomado mucho. Uh-huh. Pero bien, güey. O sea, hasta una isla llena de Spider-Mans. O sea, uh-huh. Y le ha funcionado un Spider-Verso de distintos tiempos. O sea, el cuate toma riesgos, sabe cómo manejarlos y devuelve los juguetes. Ahora, que no me venga John Byrne, que él no tomó ese tipo de riesgos. A lo mejor no lo hizo en un título, en un ongoing. Ajá. Pero cuando hizo Generations, las tres series de Generations. Ajá. Las dos primeras muy buenas. Muy buenas. Bueno, la primera excelente. Sí, pero la segunda no está nada mal. Ajá, no, la tercera sí ya barradas. La tercera ya son 12 números, ya es salir un bit much. La neta. No, ya es too much, ya es too much. Ajá. Pero, entonces, a mí que no me diga que no él no hizo este tipo de cambios. Ok, a lo mejor por no ser un ongoing. Bueno, John Byrne sabemos que es un ranter de los grandes del medio. Es, yo creo que es alguien que ya se dio cuenta que ya caducó. Y le está doliendo. No se supo adaptar a los cambios. Probablemente. Tienes toda la razón. Digo, yo por ejemplo veo gente como Nostrander. Que sabe convivir con eso, ¿no? Pero que Gary Conway que trata también. Pero fíjate, por ejemplo, lo que es Mandrake o Mandrake y Ostrander. Okay. Para nosotros es Mandrake. Mandrake, sí, como el mago. Mandrake. Pero dice, ¿sabes qué? Ok, no me están dando chamba. No hay problema. Yo sé que hay algo que se llama cómic independiente. Yo sé que hay algo que se llama Kickstarters. Voy a agarrar a mi gran compañero, que es Mandrake, y a Yandur Sima, y voy a hacer un Kickstarter con mi propia idea, con mi propio personaje. Y lo hace, y no empieza a rentear, no, es que si no lo hago yo, todo se va a ir al infierno, y Marvel y DC arderán. No, es, ¿sabes qué? Simplemente yo no entiendo por qué no me dan trabajo, pero pues como no me lo dan y no tengo una exclusividad, voy a hacer mi propio Kickstarter. Esa es una manera inteligente de proceder. Nunca escupes al cielo. Ok. Confirmado, sí, es Johnny Storm, yo creo, el de este. Te voy a decir por qué. Que lo escribe Gary Dugan, que está escribiendo muy bien Hulk. Sí, buenísimo. Y es el escritor de Deadpool, curiosamente. Entonces, a quien le gusta, por ejemplo, a Sato no le gusta y es fan de Deadpool. Dejó de comprarlo, a él sí le gustaba la versión anterior. Pero bueno, dice que no está tan chistoso. Pero curiosamente, en este, te digo que sí, porque el tagline es Fighting for Humanity, Inhumanity, Mutants and Deadpool. Okay. Entonces, técnicamente, este título de Uncanny Avengers, entonces es ahora, antes eran solo mutantes, ahora es contra todos, ¿no? Contra todos, ¿no? Entonces, pero a mí me llama la atención, Johnny Storm no es un inhumano. A menos que ahora me vengan con la mamucada de que los rayos cósmicos eran O de cierta manera que lo ha empezado a afectar, acuérdate que lo soltó en el ambiente. Ajá. Y el que era inhumano, tenía genes inhumanos, se afectó. Entonces igual y no sabemos si la mutación que sufre, porque si es una mutación sufren los Fantastic Four en sus células, igual sean que susceptibles a sufrir otra mutación con esto. ¿Con los Origin Mist? Probablemente, que teóricamente todavía no sabemos qué pasa con los X-Men, si siguen en la Tierra o no, porque era la propuesta que traían y que abandonan por la salida del editor. Vamos a ver si la retoma este editor, ¿no? Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Crystal existe todavía? No sé. ¿Luna existe todavía? No sé qué vaya a quedar. Hablando de Nova, Nova va a estar interesante porque pues van a regresar los que eran fans del anterior, lo van a tener, y los que son fans del Junior lo van a tener. Está son bien. Los dos, espero que no salgan más, honestamente. Fíjate que a mí... Ojalá y los hagan los únicos en el universo, para mi gusto. ¿Por qué? A mí se me hace un concepto muy equiparable a lo que es el Brilliant Records. Por eso, porque... Que no lo agarre Jeff Jones nada más y van a hacer algo bueno. A mí me encantó, buen punto. Así es raro, o sea, el problema con los Cores no es que haya demasiados, el problema es que no lo saben manejar. Esta portada, curiosamente, también es de Humberto, y no parece. No, pero está muy bien hecha. Está muy bien hecha, me gusta. No es el estilo netamente Humberto, No. Pero bueno, tenemos... Ah, esta es otra, Karnak. Güey. Ese título yo lo compraba, les voy a decir por qué. Es Warren Ellis, lo voy a escribir 6 pinches números, porque no creo que escriba más. No da para más, ni Pero van a ser 6 números muy raros, güey. Muy, muy raros. Y la neta, Karnak, quedamos que se había suicidado. Ahora salió que no. ¿Lo estará Jen Mist, güey? No, y vamos a ver. Dice que ya se dio y ve la falla. La falla en todas las cosas. Sabemos que alguien puede hacer interesante este personaje, yo creo que es Warren Ellis. Sí, bizarro. Lo va a hacer muy bizarro. Vamos a ver. Y seguramente, separado de los Inhumans, irá de traer su agenda como tal. Entonces va a estar muy interesante, ¿no? Yo creo que esta es una apuesta muy interesante. El New Avengers. Me llama la atención el equipo, ¿eh? Otro, y le dan otro protagónico a Gerardo Sandoval. Qué bueno. Felicidades para el don Gerardo. Exactamente. Me llama la atención la alineación, que es Wiccan, Hulkling, Songbird, Hawkeye. ¿Qué es Hawkeye? ¿El Hawkeye? No, el Old Man Hawkeye. No. Está Sunspot y hay una niña que no parece que es Scooter Girl. Pues pareciera, ¿eh? Se ve dientona. Ajá. Pero bueno, no puedo firmarlo. Pero fíjate, ahora AIM, o sea, son agentes of AIM, pero AIM es Avengers Idea Mechanics. Está pimper. Aim to help. Está padre. O sea, esto viene siendo, de cierta manera, una mezcla completa de todo. No puedo decir que es algo porque no sé. Es que fíjate, ese es un concepto interesante. O sea, están mezclando muchos conceptos que por lo regular no se habían visto. Están como que removiendo el fango, uh-huh, ajá, y mezclándolo con las algas. Sí. Poniendo esa analogía. Espero que no con las nalgas. No, pues ojalá no lo estén haciendo así. Exactamente. Ajá. Sam Wilson, Captain America, sigue siendo. Sabíamos que iba a haber título de él. Ajá. El Star-Lord, solo Star-Lord, uh-huh. Lone Fighter, al parecer. Ok. O así lo están manejando. Porque en Guardians of the Galaxy sale... Está raro, güey. She Star-Lord. O sea, es mujer. No es el Star-Lord de siempre, si se dan cuenta. ¿Cuál era el personaje? ¿Si no era Star-Lord el que estaba en los Guardians of the Galaxy originales? Claro. Que traía azul y se convertía en mujer y se convertía en hombre. No. Ese es Aleta. Sí, pero... Y Star-Hawk. Ah, Star-Hawk. Ah, ok. Dije, ok. No entiendo, ¿eh? Este netamente trae el look de la película. Ajá. Pero en versión mujer. Y sale The Thing. Sale Groot. He is Groot. Sale la... Obviamente sale el mapache. La planta de Humex y el mapache no pueden faltar ahí. Sí, junto con Pegado. Sí. Y aparte traen un parásito al lado ya. Sí, se le trepó la roña al árbol. Y lo que me llama la atención es que trae los escudos militares. Bueno, trae el escudo de los Guardians of the Galaxy. Exactamente. Y Drax. Y Drax. Uh-huh. Que también parece que le van a dar su serie ongoing. ¿A Drax? Sí. Y escrita por el ex luchador CM Punk. Dicen que escribe. Yo nunca he leído nada de CM Punk. Lo único que ha sacado creo que es por el anual. ¿Y qué tal? No lo leí, ¿no? No lo compré, no me apeteció. No sé qué tal esté. Ok. Hay que nos diga la banda qué tal le pareció. Perfect. Igual y es más talentoso que luchador. Pues ok. Pero fíjate, hay obviamente sale Old Man Logan, ya lo habíamos comentado. Ajá. Hay otros por acá que se me habían quedado. Rápido. Pero me llama la atención la manera en la que están mezclando los conceptos. Este es uno que no entiendo. Es otro que no entiendo. Híjole, condenado, Ya es villana, ¿eh? Ya es villana. Uh-huh. Ok. Ya, sí, entonces, porque de hecho es The Sinister Six. Uh-huh. No es The Sinister Six. No, The Sinister Six. Bueno, es juego de palabras. Sí, de palabras, ¿no? Pero más bien es no un juego de fonética. No sé qué tanto este personaje se me echó un poco forzado de aprovechando el tren del de mami. Pegó el pinche Spider-Verse, ahí me cuelgo, ¿no? Si hay una Spider-Gwen, ¿por qué no ponemos sí, a otra? Se me hace ¿no? demasiado, ¿no? De hecho, el traje es muy similar al de Spider-Gwen. Muy similar, pero tiene esta... Que usaba esta, que era la hija de... Que salía en Hulk. ¿La hija de quién? De Scorpion, me parece que ella es este... La chivita pavo. Ah, bueno. Ah, y este está interesante, ¿eh? El concepto de Ant-Man. La portada te vende, curiosamente. Uh-huh. No creo que vaya a pegar, pero probablemente este pueda ojalá convertirse sí. en algo como Thunderbolts. Sí, porque de entrada vemos a un... Con los Ant-Man villanos. Y vemos a un Giant-Man. Ajá, pero yo creo que es Eric Justin, probablemente. No sé qué onda. Eric Justin es Atlas, ¿no? Atlas. ¿Qué es? Goliath. Goliath en Powers, Thunderbolts. Ajá, es correcto. Este... Está vemos, de top. Está Porcupine, está... Grizzly y la niña está, no sé, creo... No, pero espérate, este es este de Wizard, ¿no? The Whirlwind, ¿no? Whirlwind. Ese güey. Porcupine. La niña esta que no tengo idea quién sea. Es una especie de Beetle, ¿no? Pareciera. Pues ¿no es Yellow Jacket? No sé, ella está muerta, según yo, Rita de Mara desde hace mucho. Güey, o sea... Pero el chiste es que se va a infiltrar con los villanos. Uh-huh. Aunque trae... Los dedos cruzados de Nelson Mandela. Ser, o puedo ser, o sea, de que no, yo soy bueno, o ojalá y funcione esto, ¿no? Está haciendo changuitos para que la funcione. La portada es muy buena, uh-huh. Debo decirlo. Entonces, pues, prácticamente es lo que sacó. ¡Ah! Web Warriors. Web Warriors, que si la si alguien ha visto la caricatura, está muy divertida. Y, obviamente, dice Defending the Spider-Verse, es el aquí tagline. Aquí van a salir todos. Incluyendo Spider-Man. Falta el título que... Ya está confirmado por ahí, no está en la portada, pero sigue el mismo equipo de Gwen Stacy. ¿Para Spider-Man? No, y para Gwen Stacy. Ah, ok. Y aquí la protagónica va a ser, por lo menos, es Gwen, parece. Uh-huh. Y está Spider-Man. Ham. Están todos, de que se te ocurra. Uh-huh. Está interesante. Ahí. Mira, hay cosas buenas. Yo insisto, yo creo que lo peor que le puede pasar tanto a DC como a Marvel Comics es... quedarse como lo hicieron durante mucho tiempo, por décadas, así se los pongo, décadas. Todos ustedes bolas de ranteros de que es que no es el cómic que yo leí. Qué bueno que no es el cómic que tú leíste, güey. Si no estás cansado de leer lo mismo durante 10 años, 15 años, 20 años, o en caso de gente como, no sé, Joy, 30 años el mismo cómic. Sí. O sea, tienes problemas. En serio, tienes problemas. De acuerdo. Porque lo que no evoluciona se extingue. Así de rápido. Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y aquí no nada más, creo que mejor aún del cambio por la salud del cambio, for the sake of it, es la evolución, es experimentar, es precisamente mezclar, ¿no? Ver en un equipo del espacio a The Thing, a Venom, sí. O sea, a Venom en un en el espacio. Drax, co-escribiendo con Cullen Bunn, ya sabía que no podía solo. Okay. Fíjate, otro arte bueno. De Ed McGuinness. Otro que me llama la atención, Angela, Asgard's Assassin. Sigue el mismo equipo que viene con, bueno, la escritora Marguerite Bennett. Está Howard the Duck, sí, otra vez el número uno. Pues como el Carmatrón gringo, es ¿no? lo mismo. Chip Starsky, el mismo equipo. Uh-huh. Está el Deadpool con el mismo equipo prácticamente. Bueno, yo es digo el mismo Supreme equipo. Y por fin este... Sí, James Robinson. Justice League. Justice League, por fin se le hizo. Uh-huh. Está Mighty Thor con Jason Aaron. Me gusta que se haya quedado Jane Foster como Thor. A mí este título es un y me gusta porque se los dije desde el primer número. Es Jane Foster. Se los dije. Aquí hay otro título muy interesante que es el Agents of S.H.I.E.L.D. Pero ahora ya no está escribiendo Mark Waid, se va a hacer sus proyectos. Que trae. Y aparte Mark Waid trae otro. No, pero lo interesante es que viene Guggenheim a escribirlo. Él es, o sea, el productor de Arrow escribiendo Agents of S.H.I.E.L.D. Para que vean cómo chequen se hace. Chequen el morbo. Sí, para que vean cómo se hace. Eso es el morbo vende. Aquí hay algo que me llama mucho la atención. La visión. Pero el escritor. Ese es otro que. ¿Qué pasó, mis? Pero sigue escribiendo Nike. Por eso. Sigue escribiendo Grayson. ¿Cuánto tiempo? A ver si no se lo piratean, que hagan algo. Okay. Tom King, ¿no? Tom King, el que escribe Grayson, el que escribió coescritor de. Escribiendo la visión. No sé qué vayan a hacer con la visión. Le va a dar un enfoque muy particular. La visión es un gran personaje si saben escribirlo, No es como el Red Tomato, proporción guardada, es un androide bien hecho. Es totalmente diferente. No, el Red Tomato es un elemental encerrado en un cuerpo de metal, la visión es un androide. Period. Así ha sido establecido desde siempre. Desde siempre. Es la gran diferencia. Ajá. Exactamente. Doctor Strange, que era lo que estabas comentando la semana pasada, que ya es Warrior Sorcerer. Ajá, que se ve muy pimper. Ajá. Invisible Iron Man con Bendis y Márquez. Vamos a ver qué hace. Hasta se llama el título Upgrade. Vamos a ver qué le tratan de hacer. Chingo. Para todas las feminazas y los ranteros, sí, todavía. A-Force. Y la neta, G. Wilson, que está escribiendo también Miss Marvel, que es la musulmana que se puso su nombre, pero que le puede ir muy bien a estos Eisner, Y el título es de Totally Awesome Hulk. Totally Awesome Hulk. Es de Totally Awesome Hulk. Que todo pinta. Es Frank Cho. Que no es Frank Cho, es Amadeus Cho. Amadeus Cho. Que sí, Frank Cho es el dibujante. No. Amadeus Cho es... Es Amadeus Cho. Y ya lo dijeron, desde el número uno, la primera página, van a saber quién es. O sea, no se lo estamos spoilereando. Porque sigues la portada con la... Faceless. Con el Faceless, pero... Ya lo dijeron. Y está Greg Pak. Greg Pak es quien desarrolla Amadeus Cho en pleno. Y Greg Pak lo dijo. Desde la primera página se van a dar cuenta. Y van para a saber quien no sepa dónde salió Amadeus Cho por primera vez, Hércules. No, en Hércules se convierte. No, él es el compinche de Hulk. Luego se convierte en el compinche de Hércules, que es un gran equipo entre los dos. Es cuando se disfraza Hércules de Thor y Thor de Hércules, Greg Pak lo hizo grande en ese título. Divertido, eso es lo importante. Por eso pegó, porque es divertido. Que curiosamente demostró su versatilidad Greg Pak haciendo desde el Planet Hulk hasta el Incredible Hércules. Y también ¿no está haciendo el Batman Superman? No, y el Action. El Action Comics también. O sea, el tipo es versátil, No, eso es muy buen escritor y me da mucho gusto. Si alguien debe escribir a Amadeus Cho siendo Hulk, debe de ser él. Ajá, totalmente de acuerdo. Entonces, y para que no sepan dónde salió en Amazing Fantasy 15. Curiosamente es... ¿Ah, verdad? Amazing Fantasy es el... No, el Journey into Mystery es... Amazing Fantasy 15 es Spider-Man. Sí. Bueno, este relanzamiento que hicieron de Amazing Fantasy... Lo hicieron llegar hasta el 15 y mataron el título, ya no daba para más. Pero celebraron haciendo títulos homages de nuevas versiones de varios héroes viejitos. Okay. Este viene siendo el Mastermind Nexelo, que había salido anteriormente. Uh-huh. Y Amadeus Cho, de ahí sale. Okay. Entonces ahí está A-Force, está Doctor Strange, que ya habíamos comentado. Está Captain Marvel con las escritoras de Agent Carter. Contest of Champions, así como que... Es donde sale Hulk Maestro, ¿no? Sí, no sé, pero a mí me gusta jugar el videojuego. Okay. Esa es la versión, porque el personaje central es el maestro. Tratan de emular el éxito si tuvo Injustice. ¿Por qué no lo va a tener mi videojuego? No creo que digan eso. Vamos a ver qué hacen, ¿no? Okay. Pero pinta para interesante. Yo insisto, vienen cosas Ay, Amadeus Cho es dibujado por Frank Cho. Ok. Está bien. Está bien. Digo, vienen cosas buenas. Y el Uncanny Inhumans, de Porchel Soul y Steve McNiven. Uh-huh. Vamos a ver, este título... Bien, deben de hacer ahora sí algo de alto profile, porque si no será su segundo fracaso con Inhumans, de tratar de hacerlo algo muy interesante, ¿no? ¿Después de Agents of S.H.I.E.L.D.? No. En el mismo cómics, acuérdate que el Inhuman y todo, lo han tratado de cocinar, pero pues este mismo les corta la idea. Vamos a ver qué hacen, ¿no? Es pesado. Pero bueno, carnalito, rápidamente, para terminar el show, tu recomendancia. Pues me vale lo que digan, ahí platicaremos con Dan, váyanse a ver este Terminator. Genesis. O sea, por lo menos está mejor que la 3 y la 4. Ok. Uh-huh. Ya con eso pues vale la pena echarle ojo. Les va a doler la cabeza, van a estar en desacuerdo en muchas cosas, les va a cambiar. Ranters will run. Exactamente. Haters will hate. Exactamente. Entonces, neta, pues váyanse a eso. Uh-huh. Y la neta, no sé qué recomendarles ahorita, carnalito. Déjame ver del baúl. Yo creo que vi a mi buen amigo Seth Nahum, uh-huh, ahí releyendo todo lo que es Guardians of the Galaxy, toda la época. ¿Cuál? Desde los del futuro? No, desde lo nuevo. Ah, ok. Desde lo que hace el Annihilation. Uh-huh. Léanse el nuevo volumen, consíganse lo de Guardians of the Galaxy, es muy bueno. Okay. Eso ya lo hace DNA, okay, Dan Abnett, y la neta está muy chido. Yo se lo recomendaría. Y como apuesta, ya dijimos el Doctor Strange. Uh-huh. Ah, no. Pues mira, el Justice League, no sé si lo recomendaron tú y Dan. ¿El Darkseid War? El de Hitch, como tres veces. Sí. Como tres semanas. Mira, te voy a decir una cosa. Lo leí y por lo menos tú hizo más en un número que lo que hizo en seis. Jeff Jones. No es difícil. La neta, algo muy interesante, vienen y le dicen a Superman, ¿sabes qué, cabrón? Te va a cargar el pirul. Uh-huh. Debes de cuidarte porque te va a cargar el pirul. Y gacho. Uh-huh. Entonces con eso te venden todo el número y están de principio a fin con eso. Entonces ves aparte versiones de Superman hechas pomada, uh-huh, que siempre fallan. Y está jugando con esa línea de tiempo e integran a la Liga de la Justicia a ese título, okay, a ese trama. Muy interesante, bien. Me interesó más ese número que todas las seis números con el grandioso Darkseid, que no sirvió para ni madre, así lo digo. Esa no es la de Brian Hitch, esta es la de Favok y... ¿quién escribe? No, la de Hitch. Ah, el Justice League of America. Sí, Justice League of America, gracias. Sí, porque el Justice League es el Darkseid War. Ajá, exactamente, entonces interesante, vamos a ver qué onda, ¿no? Okay. Y yo les recomiendo que coman frutas y verduras, como siempre, no. Rápidamente y contrario a lo que la gente pueda pensar, yo les voy a recomendar que una vez terminando Secret Wars, compren Thor. Me agrada el concepto de una Thor mujer y que sea Jane Foster, sobre todo por la cuestión. Sobre todo porque la tiene, ¿no, güey? A la teoría. Porque se los dije, no. No, ¿sabes qué es lo que me llama la atención? El manejo que le están dando es ese conflicto moral que puede tener. El de que soy Thor, no tengo cáncer, estoy bien. Me convierto nuevamente en Jane Foster. Empeoro. O sea, ¿qué hago? ¿Me muero o me quedo como Thor? Es un concepto que lo han utilizado algunas veces. Yo me acuerdo mucho con el mismo Rick Jones en una mano siendo Captain Marvel. Sí. Entonces es interesante, pero aparte no deja de lado lo que es la mitología, no deja de lado a Thor. No. Entonces está muy interesante. Mira, yo te voy a decir una cosa. El arco de God Bomb, que es otro que recomiendo, ya sea en inglés, en español, cómprenlo como sea, que es cuando Jason Aaron entra al título de Mighty Thor. Sí, me recuerdo que es muy interesante que lo comentas. No tiene madre. Uh-huh. Así te lo puedo decir. Hay dos historias que han marcado a mí de lo que he leído Thor. Una es Ragnarok, que fue en Disassembled, que la hace Michael Abou-Noémin, el dibujante de Powers. Ajá. Uh-huh. Que debería de escribir más de repente. Bueno, y que escribe. Tiene su título de Mice Templar, me parece que es. Ok. Creo que sí es. ¿No Mice Templar? Sí, creo que sí. Te la compro. O sea, te la creo. No es Mouse Guard, es la otra. Es Mice Templar. Creo que es Mice Templar. Pero muy bueno. O sea, el Ragnarok no tiene madre. Pero God Bomb, hijo de madre, no sé cuál de las dos sea mejor. Pero este cuate ha sabido llevar Thor poca madre. es el mismo que hizo a Thor Mujer y es el mismo que va a hacer esto. La neta, tu recomendación sí tiene sello de garantía, así te lo digo. Así es, rápido. Yo desde el dibujo, la historia, el personaje, el conflicto moral, es de esas cosas que... Es un must. Sí, es un must, definitivamente. No, y yo también, quien no conozca honestamente, vaya a mentar madres, porque no conoce a Amadeus Cho como Hulk. No. Suscríbanse, el escritor sabe escribir muy bien a Amadeus Cho, se van a divertir como no tienen idea, es un cambio para Hulk, yo creo que lo va a hacer divertido, y la neta, es una apuesta segura, o sea, si logró hacer lo que hizo con Hercules, con Amadeus Cho, que su personaje lo va a hacer mil veces, y de DC les recomiendo Grayson. Lean Grayson, la semana que entra se los platico con Calmito. All right. Pero neta, vale mucho la pena. Más ahorita que no está Bruce Wayne ya como Batman, que está Bat Chappy. Y el conflicto que bueno, genera. Bueno, no está. Bueno, que no está en la última activo, hoja. Que no está ¿no? en activo, sí. Que 31 no activo. Hojas, sí. 31 páginas, duró así, ¿no? No, que no está en la Baticueva. Ah, bueno. Ajá. O sea, le genera un conflicto con la misión de Richard Grayson en Spiral. Ajá. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen DC que está en el Vanishing Point, Clarky que está evangelizando banda por provincia, Clark, Zico, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, y en tus sabias palabras, carnalito. Vayan a evangelizar ahora sí, a quien puedan, a sí. quien se deje, sí, sí, sí. pero indoctrínenlos en este bonito arte, tema. Arte de la lectura. Arte de la lectura. Lectura secuencial. Exactamente. Vámonos. We'll be right back. You're still here? It's over. Go home. Go.